El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores. Holanda. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Landa, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Pues sí, amigos, en el programa de hoy, una vez más, os habla Víctor y vuelve la leyenda con Dragon Age 2, la secuela de uno de los juegos más exitosos de BioWare. En el retroanálisis recordaremos uno de los juegos de lucha más sangrientos. Hablaremos de Killer Instinct. Y como viene siendo costumbre, últimamente sorteamos claves para la beta de Duke Nukem Forever. Las claves serán compatibles con todas las versiones. Pero antes de equiparnos con nuestras armaduras, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, un viernes más. Hoy la mesa está cargadísima. Bueno, ya os contarán. A mi derecha, señor Jorge. Muy buenas noches. Hoy, aparte de las noticias, voy a hablaros de Dragon Age 2. Que bueno, es un juego que tiene sus problemas, pero también tiene sus cosas buenas y hay que comentarlas. Presidiendo la mesa, David. Hoy vengo respaldado por Alcatraz. Hoy vienes máximo. Y tiene luces, sí. En sonido, señor Zoe. Muy buenas noches, Víctor. Aquí estamos una semana más. Y bueno, tenemos gente aquí en el estudio. Hoy tenemos al señor Dani Maverick de BSO. Muy buenas noches. Bueno. Ya no soy de BSO. Bueno, sigue siendo de BSO. El foro existe. Ay, me cago en la leche. Bueno, ahí me has pillado. Muy buenas noches. Aquí estoy para escuchar sobre ese gran juego, o eso que me han dicho que es un gran juego. Y que tengo expectativas de que me entretenga tanto como la primera. ¿De qué hablas? ¿De Killer Instinct? No, de Dragon Age. Y en sonido también está acompañando a Zoe, señor Mumaguso. Buenas, yo he venido buscando asilo político y a escuchar el retroanálisis, a ver qué tal. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 7000, extensión 2231. O visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, vamos a empezar hablando de FIAR 3. No puedes pasar a la siguiente noticia. No. Esta la metí solo por Kike Metal Brofa, de vez en cuando. Bueno, pues tras el retraso, FIAR 3 ya tiene fecha de salida. Lo ha anunciado Warner Bros. Esta semana. Espera, di la fecha de salida carraspeando para que no se note. 27 de mayo. Pues sí, señores, malísima noticia que vaya a salir este juego. No, hablando si en serio. Gusta, joder. Un juego infame, la verdad. Tiene una pinta horrible. Sí. A lo mejor nos llevamos un omnes y todo, ¿eh? ¿Tú te imagínate que en realidad sea la puta hostia y que nos comamos nuestras palabras? Mira, yo creo que es mejor el James Cameron Avatar, con eso lo digo todo. ¿Pero el videojuego o la peli? El videojuego, por supuesto. Ah, vale. Bueno, yo creo que, teniendo en cuenta esto, yo creo que ya casi podríamos pasar de noticia, ¿no? ¿Qué opináis? Sí, sí. No, espera, yo quiero matizar todo este tema. Tú vas a decir que es la leche, porque tú siempre vas contra corriente. Ah, no. A mí los dos primeros me parecen también una puta mierda. El tema es que a vosotros el primero y el segundo, sobre todo el primero, os gustó. Sí, obviamente. Bueno, es que a este no le seguí, al tercero no le he seguido mucho, pero sí. todo lo que se ha mostrado de él de verdad es tan... Es que vamos a ver. Tan malo. Eso es lo que hablamos aquí, normalmente de cuando jodes totalmente los principios de algo y tal, ¿no? Cosas que pasan como con Splinter Cell Conviction, ¿vale? Pues esto es el... FIAR 3 es el Splinter Cell Conviction de la saga FIAR, ¿entiendes? Y el asunto es ese que... A lo mejor el juego, dentro de lo que hace, lo hace bien, tal vez, no lo sé, no he jugado, ¿no? Pero la pinta que tiene ya de base es de romper absolutamente con los principios básicos de la franquicia. Vale, vale. Tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Ahora habla Skid. Hombre, Skid, ya te echábamos de menos, macho. Bueno, señora Skid, ¿qué quieres comentar hoy? ¿Qué probó la Nintendo 3DS? Bueno, yo también. Aquí, un momento, hablo... ¿Qué coño? Lo voy a decir. Tenemos una Nintendo 3DS, sí. Esto es verdad. Es de David, la ha traído. Y bueno, pues coméntanos, ¿qué te ha parecido a Skiz? Bueno, el efecto 3D está bien, pero un poco borroso a veces. Un poco borroso. Hay que tener una buena posición para verlo. Efectivamente. De todos modos, voy a aprovechar ya, si me lo permitís, para decirlo. Tenemos pensado hacer un especial 3DS aquí en el Complejo de Anda, que próximamente os informaremos de qué manera y con qué novedad lo haremos. Va a ser la hostia, la innovación. Increíble. Brutal. Va a ser el mejor podcast de España. Bueno, es que ¿querías comentar alguna cosilla más? Que proba el Palace Wind Resort. Es parecido al de Nintendo 64 y Super Nintendo, pero con Mii. Es una mezcla entre el Wii Sport Resort y los dos Pilot Wings de la Super y la 64. Bueno, pues a Skid, muchísimas gracias por participar una vez más en el Complejo Anda y muy buenas noches. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao. Raven Software trabajará en Call of Duty. ¿Cómo? ¡Sol! No. Sí, no. Es verdad, ¿eh? Hay fuentes que lo confirman. Bueno, realmente ya lo sé. Raven Software va a hacer el mejor puto Call of Duty de la historia. No. Va a trabajar junto a Sledgehammer Studios. Ah, ¿qué? Para hacer el modo online. No me jodas. ¿Cómo que modo online? Agáchate, sí. Te jodes, sí. En serio, ¿eh? Bueno, de este modo... perdón. Junto a Infinity Ward, Treyarch y Sledgehammer, se convierte en el cuarto estudio encargado de la franquicia, que parece que Activision va dándole forma a su plan de acabar con la saga Call of Duty. Y bueno, debo decir que ha habido rumores de que en lugar de con Sledgehammer trabajaría con Infinity Ward para hacer un Call of Duty completo. Joder, con Infinity Ward, tío, con los tiñosos que son. Es como bueno, para la plantilla, da igual. Claro, para suplir los huecos. Da igual, o sea, lleva para suplir los socavones, no los huecos. Llega Raven Software, hace el juego entero, Infinity War termina ya en la quiebra, se jode definitivamente, y los pocos que quedan buenos se adhieren a Raven Software. Pero no, pero Víctor, crean, o sea, Raven World. No, pero vamos a ver, o sea, han empezado, o sea, Raven nació prácticamente bajo el brazo de ID Software. Y ahora acaba, no sé, siendo la putilla de Activision. Sí, pero eso es una involución. Ojo, porque ID Software ha cambiado las cosas. De hecho, desde que está con ZeniMax, no sé si te has dado cuenta que Raven... Ah, no, bueno, sí, Raven va por su cuenta. Es que es independiente, claro. Obviamente. Entonces, Raven tendrá que buscarse sus castañas. Ah, bueno, pues ya tienes ahí Singularity, grandísimo juego, por cierto. Sí, no, está claro. Raven es una gran compañía. Y, bueno, de hecho, tenemos el principio de lo que sería la independencia de Raven, lo tenemos marcado con Singularity, que es el primer juego que ha hecho para Activision, así, digamos, en solitario, sin ID Software. Y sin, un gran presupuesto. Y oye, a lo mejor Raven nos sorprende y hace un Call of Duty de la leche. Bueno, ojo, dije primer juego, quería referirme primer FPS sin tener nada que ver con ello. Exactamente, eso es. Bueno, y luego también hicieron una entrega de Star Wars, ¿no? De los de GameCube. Hicieron también el de Lobezno. Sí, el de Lobezno, el de Star Wars, creo que era el de la Jedi Academy. Sí, el los... Jedi Knight. O el, sí. Sí, el Jedi Academy. Sí, sí, es que Raven bueno, es una gran compañía. Pasa que bueno. Pero. Yo creo que Raven se debería dedicar a lo que es la historia y Infinity, a la campaña, ¿no? Infinity al online, no al revés. Y de hecho Infinity hace buenos online, y esto es verdad. Sí, el online de Call of Duty es bastante dinámico y bueno, potente. Sí, hombre, es que a día de hoy el online de Modern Warfare es... El del 1. No, no, el del 1. Es una copia, o sea, es básico. Para todos los online intentan parecerse a este. Bueno, pues interesante noticia y a ver qué pasa con esto. Yo espero, por favor, que no hagan el modo online, porque además Raven no es una compañía que destaque especialmente por sus modos multijugador. Y esto es verdad. De hecho, los que han hecho han fracasado. Pero eso no quiere decir que vayan a hacer mal, ¿eh? Bueno, ojo. Pero a ver. Skyrim llegará... ¡Oh, Dovahkiin! ¡Dovahkiin! Llegará totalmente en castellano. ¡Dovahkiin! Pues bueno, de este modo, y al igual que pasó con la saga Fallout, pues será el primer The Elder Scrolls totalmente traducido a nuestro idioma. Esperemos que el doblaje cumpla. Sabemos que están invirtiendo bastante, por lo menos Bethesda, en el tema del doblaje. Así que ojalá. Yo ya me quiero imaginar a Ramón Langa apareciendo por ahí en plan de soy un soldado a las órdenes del rey. No, imagínate. Parece Ramón Langa, tío, ya es la leche. Ese tío está quemado ya de doblaje. Dijo que hace Bruce Willis porque... O sea, hace la voz de Bruce Willis porque básicamente porque él es Bruce Willis, pero que pasa de ya de doblaje. De hecho, es lo único que hace, creo. De doblaje me refiero. Es actor. Es actor, claro, pero en doblaje creo que es lo único que hace. A mí con que sea tan bueno como el de Fallout 3 ya... ¡Dovahkiin, Oscar! Espera, estoy intentando controlar mi hype interno y tal. Me lo voy a tomar con tranquilidad. He memorizado cada fotograma del tráiler. Porque ya, yo tengo las dos melodías de Skyrim en el teléfono móvil. Estoy intentando llevarlo con calma porque quiero que salga el juego y tal y cual. Has dicho, y no morir antes de que salga. Has dicho ojalá sea como el doblaje de Fallout 3, pero el doblaje de Fallout 3, la calidad de las voces sí, cojonudo. Sí, pero la interpretación. Bucle, la interpretación, macho. La variedad, más bien. Por ejemplo, es que ya lo ves al principio del juego. A ver, pero son muchos personajes. Oh, cariño. Muchos secundarios. Oh, cariño, cuando muere la mujer a dar a luz. Oh, cariño. Ah, te estás muriendo. Pero en realidad no te quería. Eso es una falacia. Pero por ejemplo. No, eso es verdad, David. Pero por ejemplo, el doblador que hace normalmente la voz de Morgan Freeman en la introducción del juego me parece sublime. Pero no hace nada más en todo el puto juego. Bueno, pero. Yo la primera vez que probé Fallout 3 estaba borracho, así que no os fiéis de mi criterio. Pero sí, igual es posible que faltase un poco de. Y en Fallout New Vegas también. El doblaje. Pero es que siempre hay voces que distorsionan. Bien. No, vamos a ver, Oscar, las voces bien, la interpretación regular. Bueno, es regular. Sí, yo creo que son muy tantas voces que yo creo que se acaban rayando. Efectivamente. Ya efectivamente. Y, no sé. Aún así, no deberían perder, como tú dices, el sentido de la interpretación. porque claro, es la, el fundamento clave, no solamente en los videojuegos, sino en cualquier producto claro, audiovisual. De todos modos, por lo que tengo entendido, doblar un videojuego entraña una dificultad especial, porque no siempre ven, digamos, el, al muñeco moverse. Solo coño, pero para algo tenemos la imaginación. Solo ven normalmente las cinemáticas. Ellos, me estoy hablando de, los, sí, de la gente, los actores de doblaje, sí, usan la imaginación, pero a veces, a lo mejor el director de doblaje lo hace mal y no le dice, mira, tu personaje en este momento del juego está así, lo está pasando mal y tal, acabas de perder a tu mujer, no sé qué. Habla con una voz de dolida. Eso al leer el texto que tienes que después soltar, pues te das cuenta de ya, pero es que cómo tienes que poner la, no es así, la voz para... No es así por una razón, te explico por qué. Porque el orden de doblaje no es cronológico, es un orden aleatorio. Entonces, a lo mejor tocas de doblar una escena que es súper alegre y jovial y te toca a lo mejor una escena que, perdón, una frase de una escena anterior en el juego que es súper triste porque es demoledora. Coño, pero tú al leer te das cuenta de lo que estás leyendo y cómo tienes que leerlo. Hay frases que no, porque hay frases que no tienen ningún sentido. O sea, son frases que podría decir neutro totalmente y no pasaría nada. El problema es la metodología de doblaje que hay actualmente en España en los videojuegos. Yo pienso que eso también puede ser debido, incluso en algunas ocasiones, a la falta de contacto entre la distribuidora y el estudio de doblaje del país que lo está haciendo. O más bien la falta de interés por parte de los actores de doblaje. Sí, eso también, también puede ser. A ver, puede ser otro factor, pero digo sí, que uno de ellos puede ser también la falta de comunicación esa de decirles, sí, os vamos a facilitar toda la información que necesitáis saber para que lo dobléis de puta madre. Es que vamos a ver, yo, el doblaje de un videojuego no es como el de una película, eso es evidente. No creo que se tomen tantas molestias como para hacerlo a esos niveles. Entonces, claro, siempre te encuentras pues cagadas brutales. Un juego donde se notaba mucho era en The Witcher. Sí, muchísimo. Por el tema de que en un mismo diálogo, como eran varias pistas de audio, se nota que eran varias pistas de audio, a lo mejor está diciendo algo y la siguiente frase la dice con un tono de voz totalmente diferente. Efectivamente. Y es eso, pues un mal director de doblaje te puede joder un doblaje entero. Y no solo eso. Por ejemplo, la gente siempre habla bien de los doblajes norteamericanos, ¿no? Dicen, buah, las voces norteamericanas siempre lo hacen bien en videojuegos. Y esto es verdad, en videojuegos son los que destacan. ¿Pero por qué? Porque en Norteamérica primero doblan las voces y luego las introducen en el juego. Entonces ellos ya van con toda la línea de diálogo hecha, adaptan lo que es el juego a la expresividad de las voces. Entonces claro, aquí hay una diferencia muy importante. En España no se hace así porque no se puede. Si me lo permitís, The Witcher tiene uno de los peores doblajes que he escuchado en castellano. Totalmente, pero de acuerdo. Es que en inglés, el original, tampoco es que sea muy bueno. Pero es mejor en castellano. Mejor que en castellano. Sí, mejor sí que es. De todos modos, a mí me gusta mucho la voz de Geralt. Me cuadra perfectamente con cómo es él. Sí, el tono de voz sí. La verdad es que sí. David, tengo una mala noticia. Duke Nukem Forever se retrasa. ¡Oh, se retrasa! ¿Otra vez? Sí. A ver. Llevamos esperando ¿cuánto tiempo? ¿13 años? Sí. Pues se retrasa un mes, tampoco vamos tampoco a pasa nada. Además, ¿sabes qué cojones? La forma que sí, sí, la sí, forma sí, de confirmar ese retraso. Sí, estuvo es muy bien, sí. Esto es brutal. No, pero esto es marketing puro y duro. Bueno, el retraso lo mostraron con un vídeo en el que se ve al tío, por fin va a salir el juego, tal. Randy Pitchford. Sí, Randy Pitchford, que es el presidente de Gearbox. Bueno, diciendo que por fin va a salir y tal. Y luego se ve un póster, bueno, un cartón promocional de Duke Nukem, que tiene una fecha de salida. Y llega un chino y le pone otra fecha por encima, le pega un cartel por encima. Y el tío se queda ovneado y se pira cabreado. Hombre, su nivel de interpretación es parecido al de los dobladores de Fallout 3. O sea, se nota que estaba preparado. Pero bueno, moló. El de gesto moló. Sí, estuvo interesante. Sí. Y bueno, deciros que llegará el juego el 10 de junio. Y en palabras de Randy Pitchford, dijo lo siguiente: no hay trampa, pensábamos que sería mayo la fecha cuando lo anunciamos. Y bueno, hay algo de imprevisibilidad y usamos nuestra experiencia para predecir los plazos. No somos perfectos cuando se trata de decir lanzamientos, pero somos perfectos para conseguir nuestras metas y trabajar para ellas. Creo que podríamos haber forzado la fecha de mayo, pero habríamos introducido riesgos que no habrían gustado a los jugadores que han esperado tanto el juego y que finalmente lo jugarán. El continuo apoyo de los fans hace milagros a nuestra moral y guía nuestra calidad. Es por los fans por lo que confío que este pequeño cambio en el calendario es bueno para ellos. Bueno, no me molesta. De todos modos, yo estoy totalmente seguro de que no se debía a ningún problema técnico, sino una estrategia de marketing. Por dos razones. En primer lugar, para tener a los fans como perros babosos esperando en la tienda. Y en segundo lugar, porque mayo también es un mes interesante de lanzamientos. ¿Sabéis lo mejor de este retraso? ¿Cuál? ¿Qué? Que lo tenemos antes que los americanos. Hostia, en Europa vamos a estar jugando a Duke Nukem Forever. Antes que los Yankees. Tres días, creo. Dos o tres vamos días. A ver, estamos hablando de un juego en el que el propio logo del juego, las letras, sí, aparecen sobre una bandera americana. Esta es la hostia, tío. Es la hostia. ¡Viva! Fantástico. Qué grande. Qué grande. Fantástico. ¿Y quién distribuye este juego? Take-Two, ¿verdad? Take-Two. Sí. Huele a golosinas. Gracias, Take-Two. Y lo que me pregunto, y me lo llevo preguntando desde hace tiempo... Yo te respondo, dime. ¿Doblarán a Duke Nukem? No. No. O sea, si lo doblan no me compro el juego, es mentira, lo compraré igual, pero no quiero que lo doblen. No lo van a doblar. La no, voz pero, Luke, a ver, tío, obviamente, es... obviamente, si lo doblan pondrán una opción de... Escucha la voz auténtica, ¿no? De elige no si... Creo. Pero, ¿doblarán este juego? ¿Vosotros qué pensáis? No. No yo creo. Deseo que no. Yo también deseo que no. Pero es posible que sí. Es que Take-Two dobla bastantes juegos, ¿eh? Claro, es que además, joder, claro, tenemos una idea de Duke Nukem, el Duke Nukem original, pero claro, los Duke Nukem originales salieron hace un porrón de años, donde los doblajes no estaban tan asentados, pero a día de hoy sí. Y además de ello, que Duke Nukem 3D no fue doblado de castellano. Claro. Sin embargo, le dieron mucho bombo al tema de que el actor de doblaje sigue siendo el mismo que los originales. A lo mejor sí, sí, eso puede influir a la hora de que, la elección. Cierto, es un viejales de la leche el actor de doblaje. Sí, pero tío siempre dice, sí, es muy simpático, siempre dice que le encanta hacer Duke Nukem porque lo hace con sus amigos muchas veces, diciendo las frases míticas. Solo para reírse. Y que se ríen y tal. Es la hostia. Bueno, más noticias, ya está. Espera un momento. Bueno, quería deciros que... En abril sale Duke Nukem para Nintendo DS. ¿Cómo se llamaba? El... ¿Cómo era? El... Atomic no sé qué. Bueno, no, Critical Mass, creo que Critical era. Critical Mass. Sí. Sí, que no también tuvo un parto no sé bastante más, complicado sí, ese juego, ¿eh? Sí, que sí, lo que se vio parece una puta mierda. Sí, Critical Mass, eso ya no lo confirma aquí Dani. Pues nada, que tenemos Duke Nukem por duplicado prácticamente. Y queremos más. Qué casualidad, todavía, ¿eh? Qué casualidad. Qué casualidad. Sí, sí, sí. El MMO de Torchlight no tendrá suscripciones. Bien. Me importa un comida. Pues a mí me parece guay. Me importa un cojón, tío. Yo no quiero un puto MMO. Luego, bueno, así de otra gente se ha mostrado Max Schaffer, que es presidente de Runic Games, los creadores de Torchlight. Y bueno, según declaró en una entrevista para el portal Charge Shot, creo que nadie puede tener suscripciones ahora, porque mucha gente ya tiene una suscripción para WoW. Y tiene toda la puta razón. Efectivamente. Y es la primera persona que trabaja en esto que lo dice. Joder, es que era tan difícil darse cuenta. Vamos a ver, World of Warcraft tiene 12 millones de yonkis. ¿Cómo cojones vas a hacer que esa gente, esos yonkis, dejen su juego? O sea, el juego que por el que pasan horas viciados todo el puñetero día para jugar el tuyo. Coño, dáselo gratis. Ofreciendo yonkis, tetas. Que sois yonkis todos. Gratis y tetas. Claro. Efectivamente. Es un negocio infalible. Oscar, dame golosinas, anda. Espera al corte, hombre, que si no hacemos mucho ruido. Bueno, pues lo dicho, una buena noticia, sin duda. Y yo, todos modos, lo que quiero ver es Torchlight 2. Me da igual de momento este MMO. Este MMO, por mí que no lo hagan. No, bueno, que no lo hagan, no, años, pero. Hombre, no va a haber cuota, ¿qué más te da? Pero que no me gusta los MMO, joder, que son todos iguales, coño. Es una puta fiebre ya, es como la fiebre de los juegos musicales, coño, que se acabe ya, joder. Bueno, y nos vamos con la noticia del día. Una noticia que podría ser agridulce. ¡Anunciado un nuevo Resident Evil! No. El Resident Evil Raccoon City. Sí. El que hace el equipo de Socon. Sí. ¿Para qué coño gritáis, joder? Es agridulce, David. No, es agri por triplicado. Es una mierda y una herejía. ¿Pero tú lo has jugado? no me hace falta jugarlo para saber que es una mierda. Tengo la suficiente cultura como encanta, para saberlo. Me encanta cuando dices, es una mierda, es asqueroso. Y luego le dices, lo vas a comprar y dices, sí. Y de salida, además. Es un Resident Evil, pero Resident además, Evil y Shock en la misma frase. ¿Qué es eso? Además, lo comprará la edición normal de salida y dos meses después, cuando salga del coleccionista con sus trofeos y sus cosas, también lo comprará. Por supuesto. En el momento que en la nota de prensa ponen palabras tales como shooter, comando de policía o algo así, ya dices tú. Y encima puedes controlar a los infectados, a los zombies, tío. ¿Pero qué me estás contando? En una especie de modo online, ¿no? ¿Pero qué es eso? ¿Y qué pasa? ¿También tienes el modo Berserker y te sale a proteger Wesker o algo así? Gilipollas, tío. Bueno, como confirmaba David, el equipo de desarrollo es Slant 6, que son los creadores de SOCOM. Y la historia, pues, narrará los sucesos acontecidos durante la segunda parte del juego, pero desde el punto de vista de un equipo de fuerzas especiales de Umbrella. Además, habrá dos facciones diferenciadas, que son el ejército de los Estados Unidos y los monstruos biológicos creados por Umbrella. Todavía no tenemos fecha de salida, pero Capcom ya ha confirmado que saldrá este año y que saldrá en Xbox 360 y PlayStation 3. A ver ya. Aquí va a decir, sí. Sabéis que la buena noticia en torno a Resident Evil es que se han confirmado las revisiones en HD de Resident Evil Code Verónica y Resident Evil 4 para PS3 y Xbox a través de sus plataformas digitales. Eso sí que es una puta buena noticia. Formato físico en Japón. ¿Qué dices? Sí. Sí. Joder. No voy a importar. Bueno, el caso es ese que eso sí que es una buena noticia y no la mierda. Hombre, esta. Sobre todo por el Code Verónica, porque el Resident Evil 4 está más porteado. Pero es la ley, es que yo Resident Evil 4 podía jugarlo miles de veces, nunca me aburro de él. Sí, es verdad, es un juegazo, mucho mejor que el 5, que es una mierda. ¿Cómo que es una mierda? ¿Qué coño estás diciendo? Es entretenido. Esa leche. A ver, igual que hay películas buenas y películas entretenidas, pues el Resident Evil 5 es entretenido. Efectivamente, y el 4 es un spin-off de la saga. Y el 4 es bueno. El 4 también es un spin-off de la saga. Sí, no sé sí qué lo es, sí. Es verdad. A ver, si lo consideramos de esta manera, podría bien ser un spin-off por la divergencia que hay. Pero con Resident Evil Raccoon City es una puta mierda, ni siquiera es un spin-off. Vale, ahí está la diferencia. Y a ver cuando Capcom entra en razón y se curra un Resident Evil de verdad. Eso es lo que tienen que hacer. Pero ¿sabes cuál es el tema? Y esto es contradictorio porque ellos piensan que venden más colección ahora mismo, ¿no? Por eso lo están haciendo, exacto. Obviamente. Es como, ¿qué ha pasado de moda? Pero recordemos que la saga Resident Evil y en general los tres primeros juegos han sido juegos muy vendidos. Muy vendidos. Hombre, el Resident Evil de verdad igual es el de la 3DS, que no parece tanto shooter, parece... ¿Cómo? Parece un Resident Evil más el clásico. El Revelations, este. Sí. Pero si eso, no es un shooter. Resident Evil de verdad será el uno del remake. ¿Por qué te vas a esos topes, joder? No, me refiero que dentro de lo que están haciendo ahora con que tenga que ver con Resident Evil, quizá el que más se parezca a los originales sea el de DS, el de 3DS. Es posible, no digo que no, sí. Sí. Bueno, nos vamos a ir al foro porque la gente ha estado comentando, Zoe. Bueno, pues a ver, tenemos a un nuevo invitado, se llama Airel y dice: esta noche va a ser la primera vez que escucho el programa y no el podcast. Y es que este análisis de Dragon Age 2 es muy jugoso. Tras leer muchas opiniones en foros, ver vídeos, videoanálisis, escuchar en otros podcasts, sigo sin saber si pillármelo o no. Y estaba esperando la opinión del Complejo Holanda para decidirme. Bueno, le damos la bienvenida a Airel. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Y bueno, Antonio Martínez dice: buf, si está muy magusto en el programa, mejor no lo escucho. Arpimán dice: yo iba a llamar, pero ahora como que paso. También, por la misma razón. Rolfier dice: es capaz de meterte ideas sociológicas y convertirte en un agente sociólogo barra sociólogo durmiente. Oye, macho, en serio, vienes aquí y nos lo jodes todo. La gente te odia, un magusto. Vamos a volver a hacer el audio ese de los sociólogos versión volumen 2. No, o sea, no creo. Bueno, Tonio Martínez dice: como el Skyrim lo doblen los mismos que el Fallout, todos los niños tendrán voz de Bart Simpson. Es verdad. Antorion dice: Skyrim, pero, ¿se podrán matar niños? No, ya te lo adelanto, no. Metewolf dice: yo propongo que el doblaje de Skyrim lo realice Loquendo. Hombre, le falta un pelín de interpretación, ¿no? A Loquendo. A la misma que suele tener estos juegos. Bueno, como el padre de protagonista de Fallout 3. Rusfier le contesta: con los distintos acentos ya tiene más variedad que muchos doblajes profesionales. Y Ayrel dice: además es una voz muy cargante, solo es un personaje como Bart Simpson, lo aguanto bien. En niños normales, entre comillas, me resulta horrible. Ese vídeo que pone ahí, ¿qué es? Ensolid. Ensolid, sí. Lo vi, tenéis que verlo después del programa. Es el peor puto doblaje de todos los tiempos de los doblajes. Es malo, parece de coña, pero no lo es. Y lo peor es que es auténtico. Yo pensé cuando lo vi por primera vez no que lo veáis. Bueno, da vergüenza ajena, la verdad. Otro pollito pone una imagen que pone Duke Nukem Forever Alone. La polla. Después dice, a mí me dice, The Witcher mola jugarlo en polaco con sus Witzmin y demás. Solo tienes que escuchar el nombre de las ciudades. Wizima. Wizima, tío. Gran ciudad. Meteo Wolf dice, tengo la teoría de que Duke Nukem Forever se retrasa porque Gearbox ha castigado a Duke por cargarse el robot de Borderlands. Podría ser. Podría ser, pero Duke Nukem no le ponen normas. Oh, Dios, ¿qué es eso? Anthorion dice, el chat con tanto de sociólogo está tal que así. ¡Joder! ¡Qué escotazo! Madre santa. Denis Arazul dice, si lo doblan, es más. El doblador de Duke es ahora mismo que el autobusero, vendedor de armas, tercer marido de Moxie del Borderlands. Menudo expediente tiene el personaje, superior al del doblador fijo. Pues sí que se parece físicamente. Sí, se parece, sí. Y bueno, hay varios comentarios referentes a la foto que ha colgado Anthorion, que madre santa, y de momento eso es todo. Bueno, pues nos vamos a ir con un poco de música, Zoe. Pues nada, tenemos una petición por parte de Dabuno, que hace mucho que no se pasa por el foro, puto, pásate más. Y es la canción de la intro del vídeo de Deus Ex. Bueno, pues nos vamos con Deus Ex, estamos todos muy contentos, y volvemos en unos minutos con... El lunes de la semana. Venga, hasta ahora. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en El Outnet de la Semana. Y seguimos aquí en el complejo en el Quack FM 103.4 a Coruña. Voy a hacer un repaso rápido del chat. Tenemos conectados actualmente a Arpimán, a Alexevic, a Elzeniar. Bueno, la gente está troleando bastante con los Knicks. Imagino que es a Elzeniar que les ha contagiado. A 2087, Cutreman, Dani Maverick, que está aquí. Hola. Hola. ¡Oye, Dani! Davis el Azul, Megasebas, Melkart, Metewolf, Mime, Narf, Olfox, Pablo de Comunidad Gamer, Raso 2, Wololo, Wolologuso y numerosos Wololos que, bueno, es una broma... Y que sois unos putazos. Sois unos putazos. Bastantes. Y después a Zumbado de la Cabeza y a Xero. Y bueno, por cierto, los de Wololo... Bueno, el Zumbado de la Cabeza está poniendo tetas en el chat. Son bienvenidas. Y bueno, vamos a dar paso al concurso antes de empezar con el lunes de la semana, porque, como adelantábamos al principio de este programa, hoy sorteamos nuevamente cinco claves beta para Duke Nukem Forever. Claves Sol. Beta Sol. Compatibles, por cierto, con absolutamente todas las versiones de juego. En esta ocasión no os vamos a preguntar nada, simplemente os vamos a pedir algo. Queremos que cada uno de vosotros nos mandéis tres frases míticas de Duke. Las que queráis, pero que sean de Duke. Tres míticas. Si no son de Duke, no vale. Nos lo podéis mandar a complejoanda@cuacfm.org. Ya sabéis, tres frases míticas de Duke. Y de hecho, os voy a dar una pista, ¿vale? Porque bueno, esto lo hemos dicho muchas veces, no es ninguna. Os voy a decir una. ¡No! Sí, les diré una. I have balls of steel. ¡Yeah! Es que es la mejor frase que tiene ese juego. Bueno, pues eso, ya sabéis, nos enviáis tres frases míticas de Duke a complejo. En inglés, ¿eh? Efectivamente, en inglés, a complejoanda@cuacfm.org. Repito, complejoanda@cuacfm.org. Como sabéis, tenéis hasta el próximo corte musical para enviarnos vuestras respuestas. Y nada, ahora sí, nos vamos con el lunes de la semana porque Zoe está deseando hablar. Bueno, no estoy deseando hablar, pero bueno. Como hace poco, a día de hoy, concretamente salió la Nintendo 3DS, pues resulta que los chicos de Epic... No, los chicos de Epic, no, el hijo de puta de McRain. Bueno, el hijo de puta de McRain, para ser más exactos, decía que el Unreal Engine 3 no podía ser movido en una 3DS, que era imposible, porque es una máquina de mierda. Bueno, eso lo digo yo, ¿no? Pero... Y resulta que los chicos de Ubisoft, por un día hacen las cosas bien, y dicen, pues os la vamos a meter doblada, hijos de puta. Pues sí, porque hemos conseguido correr un Unreal Engine 3 en 3DS. ¿Qué se han llevado los de Epic? ¡Un overlay! Esta noticia era por meterla en Sol, joder. Jódete, Marre. Oye, qué putada para ellos, ¿no? Se acaban de cagar en la cara. Pero de todas maneras, es que Ubisoft a lo mejor han hecho un Space Invaders con el Unreal Engine. Me claro, así también luego yo nos ha jodido. Habría que ver exactamente cómo han trasladado el motor. Es que yo no sé eso... Pff. Lo peor de la UNED es que se lo mete Ubisoft. No sé si visteis la versión que hay en el iPod Touch y sí. iPhone de una aplicación que es, no sé cómo se llamaba, es de Epic, que básicamente es una demo técnica, ¿no? Prometen un juego que realmente no creo que llegue. Pero es una pasada. Si es el RPG, existe. Sí, existe ese juego. Sí. O sea, pero es un juego... Sí. No es un juego completo. ¿Cómo se llama? Es beta aún todavía. No, salió al mercado. De hecho, no sé si anunciaron ya la segunda parte. No, a lo mejor anunciaron, pero para el nuevo iPad han salido una versión mejorada. De hecho, yo creo que en el foro, Kili lo tenía y se lo había pasado y había dicho que le había gustado y tal. O sea, el juego existe. Interesante. Bueno, pues Omnes que se lleva Epic. Esperemos que no el último. Es que, hombre, vamos a ver. Tampoco vamos a meternos en cuestiones técnicas, pero si funciona el motor gráfico de Resident Evil 5 en la 3DS, joder, hombre, yo creo que un Unreal Engine es cuanto menos viable. Hasta cierto punto, al menos. Además, un motor bastante escalable. Claro, es simplemente ponerse a ello. Claro. Lo que pasa es que realmente Epic tiene algo contra Nintendo. Yo creo que Epic no le interesará al mercado de las portátiles, a lo mejor, porque Epic le cuesta mucho pasarse una plataforma. Hombre, pero Epic con, es un poco con PSP sí que estuvo más perceptible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué sacó Epic en PSP? Hombre, tuvo mejores palabras, no pero no está las rajadas. Palabras no valen para nada. Sí, sacar juegos eso no hacer eso nada. Eso sí, o sea, jodido. Tampoco palabras vacías. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí. Ya hemos hablado sobre Epic en otro programa. Y nos vamos a ir con Solz y no Solz. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Sol, si no sol, David, sol, si no sol. Sí, bueno, yo hoy tenía unos sol, sol, sol entre interrogaciones, porque iba a meter lo de... Has innovado dentro de sí, tu terminología. Exactamente, iba a meter la noticia de Epic, pero bueno, la metió ya Zoe. Pero claro, que se consiga correr el Unreal Engine en la 3DS, ¿es un sol por el sentido de que es un logro técnico o es un no sol? Porque Epic la ha jodido y les han dado por el saco. Ambas cosas. Podemos debatirlo si queréis. Entonces, ¿cómo es? ¿Un sol? ¿Sol? Yo creo que es una porra. No llegamos a eso. Pero yo creo que es un sol. A ver, portar un motor gráfico siempre es un sol. Siempre es un sol. Aunque se hayan llevado un pollazo en la cara a Epic, ¿no? Es un sol, no sol, híbrido. No, es un no sol, sol. Claro, tienes razón, joder. Vale. ¿Cómo es posible que yo me confunda en mi propia creación? La leche. Puto colgado. Bueno, ya está. Bien, como no son... La verdad es que no ha habido noticias de mierda esta semana, ¿no? Demasiadas. Pero yo me he quedado sobre todo con una en la que, bueno, estoy hasta cierto punto de acuerdo, hasta cierto punto de desacuerdo. Y es que Nathan Camarillo... ¿Alguien sabe quién es Nathan Camarillo? Es el, a ver, ¿qué tal está vuestra cultura? ¿Qué? Ah, no, no. Tengo una pista, Cata. Me he confundido. No, te has confundido. No, es el productor de Crisis 2. No era... No, Zerba Jerli es el director. El director. El jefe es Maximus. Ahí está. Jefe Máximo, efectivamente. Bueno, pues Nathan Camarillo ha defendido el uso de los DRM en los juegos de PC. ¿Cómo que has dicho? Qué cabrón. Es un cabrón, sí. Qué puto. Y lo ha dicho básicamente formulando una pregunta. ¿Y qué podemos hacer? Eso es lo que ha contestado. Que le pregunte a Gabe Newell. Que Gabe Newell lo sabe bien. Es verdad. Yo sé lo que pueden hacer. Pero yo te... Novedades a 30 euros. Yo te pregunto una cosa. Bueno, yo ya sé que lo que me vas a responder, pero le preguntaría a este hombre una cosa. ¿Es justo que, por ejemplo, en un juego por Steam que te compras tenga también DRM? Tú tienes una clave de usuario única e intransferible. ¿Es justo que te pongan un DRM de instalaciones si solo vas a jugar en tu puñetera cuenta? Claro, este Steam ya se podría considerar como un DRM. Efectivamente. Claro. Entonces, ¿a qué jugamos realmente? ¿Qué es esto? Hombre, vamos a ver. Es que esto es un debate complejo. Yo creo que el problema de los DRM... El problema surge cuando el DRM es un problema en sí mismo. Si el DRM fuese algo mucho más sencillo y mucho menos agresivo, yo creo que nadie se quejaría, porque tú tienes tu clave, la metes y punto, te olvidas de todo. Pero claro, nos encontramos con DRMs que funcionan mal o que son especialmente agresivos. Como os acordáis de aquel DRM de Ubisoft, que era aquel de Star Force, creo que se llamaba. Que fue un fracaso total. Que lo que hacía era realmente joderte la unidad lectora. Sí, te la jodía. O los que te limitan las instalaciones. Bueno, eso ya por fortuna ya se ha, digamos, eliminado. Sí, que de hecho fue muy polémico con Spore. Sí. Y con Bioshock 1, que lo tuvieron que cambiar al final. Cierto. Por petición popular. O, por ejemplo, aquel DRM de Ubisoft, que Ubisoft es experta en crear DRMs cabrones, que te obliga a estar conectado a internet para jugar. Porque Ubisoft el juego piensa, no tuviese modo online. Joder, ya que vendemos por una vez, coño, que solo juegue. Claro. Pero, ¿qué haces? Si estás jodiendo a la gente que realmente, pues, compra el juego original. Sí, sí. Entonces, el problema de los DRM es que cuando son un problema en sí, pues entonces, claro, vienen las quejas. Si fuesen mucho menos agresivos o mucho más llevaderos, yo creo que nadie... Hombre, ahora... estaría poniendo grito en el cielo. No supongo que todas, pero... Los últimos juegos que jugué de PC son de Electronic Arts. Simplemente los ligas a tu cuenta de correo electrónico y ya está. Los validas de esa manera. Yo creo que es la manera más razonable. Sí, pero ojo, te haces internet. ¿Entiendes? Internet es algo que a día de hoy es normal tener internet, vamos a ser honestos. Sí. Pero a lo mejor hay gente que no lo tiene. Esa gente no puede jugar a la gran mayoría de juegos de estas editoras importantes. Y claro, el tema es, ¿por qué, por ejemplo, en Xbox 360, que también hay un gran índice de piratería, esto es totalmente cierto, ¿por qué en Xbox 360 puedo jugar sin conexión a internet y no puedo hacerlo en mi PC? Exactamente. Claro, eso plantea muchas exactamente cosas. O sea, hay, por ejemplo, el otro cuando te fue a llevar el Bullet Storm a tu casa, Zoe, te dejé la versión de Play 3 y la de PC. Sí. Y yo pensé, en mi ignorancia, que la de PC te iba a funcionar igual, no, a pesar de que fuese para Games for Windows Live. ¿Qué pasa? Que el juego asocia el código del propio juego a tu cuenta del Live. Entonces no puedes dejársela a otra persona que tenga otra cuenta. Solo podría jugarlo con tu cuenta propia. Ah, exactamente. Eso es una jodienda. Eso no pasa con los juegos de Xbox y podrían hacerlo perfectamente. Claro, a mí David me dejó su Bullet Storm para poder jugarlo y probarlo y tal. Y resulta que, claro, me tenía que dejar su cuenta de Windows Live, lo cual era una putada. No podía meter la mía, no la aceptaba porque la había asociado. Con lo cual es un palo enorme. Eso es una jodienda, porque yo sí quiero dejarle un juego amigo mío. ¿Por qué coño no puedo hacerlo? ¿Por qué tienen que impedirme eso? Es absurdo completamente. Pero en fin, este hombre ha sido sincero, también ha sido correcto, no ha sido especialmente agresivo. Pero bueno, yo creo que además Crytek y Electronic Arts han quedado bastante afectados por la filtración de la beta de Crysis 2. Están sensibilizados. Cierto resquemor, claro, sí. Es evidente que están un poco cabreados. Pero en fin, ese es el no-sol de esta semana, un no-sol polémico y que merece toda nuestra atención. Bajo mi punto de vista, a ver, es muy fácil decir, hay que buscar soluciones, ¿no? Pero realmente yo tampoco tengo una solución infalible. Ahí la tiene realmente. Pero es verdad que los DRM es digamos, una posición injusta para estos jugadores. Bueno, continúa, David. Y el Salt es un Salt a la altura de Skyrim. Bueno, no tanto, o casi, no sé. Y es que, amigos, parece más que evidente que Hitman 5 será presentado en el próximo E3. Y digo esto porque IO Interactive, después de olvidarse de esa jodida saga asquerosa que es Ken and Lynch, porque es así, ha perdido el tiempo, mucho tiempo de su vida, se ha filtrado una imagen en los foros de IO Interactive donde aparece una mano con un guante poniendo un silenciador en una pistola. Dios. En fin, eso ya es Hitman por todas partes. Además, se puede intuir un traje y demás, y ese estilo, esa forma de, no sé, hacer las cosas de Hitman, que a mí me encanta, es la hostia ese personaje. Yo odio ese calvo cabrón, lo odio. Si me tiene que matar a alguien, que me mate de Hitman, en serio. Firmaría en cualquier sitio. O sea, me parece una notición de la leche. Llevamos mucho tiempo sin un Hitman entre las manos. El último fue Blood Monday, que fue un juegazo además. Y no sé, yo estoy deseando echarle la mano encima a sus 5 o 6 versiones que saquen, porque me encanta esta saga. David, la pregunta clave es, ¿vas a eyacular encima de la calva de este hombre? Joder, qué imagen más asquerosa. Lo sé, pero tengo respeto a como son las que te Hitman. Encantan a ti, pues ya digo, ya, bueno, vamos. Hombre, si lo hace es posible que muera. No me has respondido, responde. No. Bien. No. Estás bajando el listón, David. Te me caes de un pedestal. Y tú, tío, te estás viendo un pervertido de la leche. Gracias a ti, cariño. Bueno, vamos a dejarlo ya. Antes de irnos con el análisis, os recuerdo que, pues os habéis incorporado, que sorteamos 5 claves beta para Duke Nukem Forever. Estas claves beta podéis conseguirlas si nos mandáis 3 frases míticas de Duke a nuestro email complejoanda@cuacfm.org. 3 frases míticas de Duke a complejoanda@cuacfm.org. Y Jorge quiere decir algo. Sí, quiero darle enhorabuena a Mime, porque en el programa especial que hicimos con Crossover y la Isla Maximum Trolling, retamos a alguien a que grabase un vídeo de sí mismo consiguiendo a Mew en las ediciones antiguas de Pokémon, y lo consiguió. Lo consiguió, lo hizo. Y lo ha subido al foro. Así que muchas gracias. Yo no creía. Ya no es un secreto, ya se puede en el saber. Mito de Mew. Y me has abierto los ojos. Eres un héroe, Mime. Te admiramos desde aquí. Bueno, ahora sí, ya nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. ya está, el momento esperado. Después de mucho esperar, finalmente analizamos Dragon Age 2. Y Jorge tenía especiales ganas de analizar este juego. Efectivamente, porque la primera parte es un juego que me encantó. Es uno de mis juegos favoritos, podría decirse. Y tenía mucho interés en jugar esta segunda parte y de verdad ver si la decepción que me había llevado con la demo era así o no era así. Bueno, conocéis que en 2009 BioWare sacó Dragon Age Origins, que era una apuesta arriesgada en el mundo actual. Sacar un juego de rol clásico en la actualidad era impensable. Y entonces tuvieron que adaptarlo y simplificarlo un poco. Y ya tuvo sus críticas Dragon Age 1 por esto, porque no mantenía exactamente el mismo estilo que Baldur's Gate 2, aunque cumplía bastante bien. Pues bien, hoy vamos a hablar de su continuación, Dragon Age 2, que de manera errónea para algunos o de manera acertada para otros, pues continúa este camino de simplificación de BioWare con el fin, pues, de adaptarse a un público mayor. Bueno, antes de empezar el análisis me gustaría advertiros que la demo de este juego es infame. Es una demo que no expresa realmente lo que es el juego en sí. Y os recomiendo que no la juguéis si pensáis que os interesa este juego, porque os va a quitar las ganas. Y una vez más se repite la historia de demo malísima que no tiene absolutamente nada que ver con el juego. De todos modos, bueno, ya veremos el juego, porque ha habido críticas que luego ya comentarás tú. Efectivamente, bueno, quiero aclarar que voy a hablar de la versión de PC, que es la que he jugado. Así que bueno, a los que os interese esta versión, pues ya lo sabéis. Bueno, vamos a empezar hablando de la historia. Y es que el argumento de Dragon Age 2 gira en torno al hijo mayor de la familia Hawk, cuyo nombre y género pues podemos escoger. Podemos escoger entre hombre y mujer, y podemos escoger su nombre de pila, pero no su apellido. Como pasaba exactamente con Mass Effect. Igual. En la primera parte de Dragon Age podíamos escogerlo todo porque nuestro personaje no hablaba ni era nombrado por otros. Entonces, pues, era más sencillo. Bueno, los engendros tenebrosos acaban de atacar la ciudad. Bueno, el continente de. Bueno, la península de Ferelden es el continente de Cedas realmente. Y Hawk se ve obligado a huir con su familia a Kirkwall, que está fuera de Ferelden. Es una ciudad próspera, pero a la vez que tiene su mierda y sus problemas. Bueno, a partir de aquí, Hawk tendrá que recuperar poco a poco el prestigio perdido de su familia, porque antaño eran nobles y se vieron obligados a ir por razones que no mentaré aquí, porque quiero que descubráis vosotros mismos. Bueno, hablando de la historia, es algo más floja que la primera parte. A mí me pareció más floja, sobre todo al principio. El principio es un poco aburrido. El principio es igual que en la demo, tenemos un prólogo en el que se ve cómo huimos de Ferelden y no entretiene demasiado. De todos modos, Jorge, el principio de Dragon Age Origins tampoco era muy divertido, que digamos. No, pero tenía la ventaja de que podías jugar principios diferentes dependiendo de los orígenes de tu personaje. Ah, bueno, claro. Y esto era, pues, un punto muy a favor. Y además influía en la historia. De hecho, en el Dragon Age Origins, el propio juego del principio era ya una especie de prólogo de por sí. La aventura empezaba cuando, digamos, tomabas el mismo camino en todos los personajes. Efectivamente. En este, en cambio, como dices, pues eso es un prólogo tipo vídeo solamente. Efectivamente. Bueno, lo juegas, pero es estándar, no puedes cambiar nada. Ajá. Bueno, pues como comento, un poco más floja la historia, pero a medida que avanzamos en el juego, pues ya nos va atrapando. Y es verdad que en cierta medida tarda mucho en meternos en el hilo. La trama es muy difusa, no sabemos muy bien de qué va la cosa hasta que avanzamos bastante. Y digo bastante, más de la mitad del juego. O sea, tiene tela. Y no tiene, digamos, esa epicidad que tiene Dragon Age Origins, en la que tú eres el salvador de un reino entero, eres la hostia y tal. Pues aquí, digamos que tu objetivo es un poco más reducido, ¿no? Sin embargo, y me gustaría destacar el método de narración, porque la historia la va narrando un enano que se llama Barrick, que será compañero nuestro en el juego, y que va a ir respondiendo a un interrogatorio de un personaje que no desvelaré quién es, porque al principio no se nos dice. Y bueno, lo mejor de todo es que en algunas ocasiones Barrick exagera la historia y entonces se ve como nuestros personajes son superpoderosos y se enfrentan a hordas y hordas de enemigos y con fuego y explosiones y rollos así. Y luego le dice, no, tío, la historia no es así, cuéntala bien, por favor. Y entonces te la cuenta bien. Es un detalle que me gustó mucho, la verdad. Bueno, eso está bien y lo de narrador recuerda mucho a Peli de Conan, macho. Sí, pero yo no es que siempre que veo un narrador que cuenta cosas así, como habla de su maestro o habla de alguien con el que estuvo, me recuerda a la película de Conan, que es enorme. Enchantment. Que por cierto, me gustaría, lo voy a desvelar, sale en el juego. Sale. Y eso, además tiene un papel más importante que la primera parte, o sea, le dan un poquito más de línea de diálogo. Si en la primera parte era el protagonista, ya no sé cómo será en esta. Bueno, pues el desarrollo del juego al principio es un poco caótico. Recibimos muchísimas misiones, la mayoría secundarias, y nos cuesta bastante distinguir cuál es la trama principal y cuáles son las secundarias. Realmente no llegas a distinguirlo del todo, a menos que te mires tu diario. Y bueno, lo bueno de esto es que siempre estaremos haciendo algo. El juego no te presenta en ningún momento un punto muerto, siempre tienes que hacer algo. Y nunca decae la acción, es lo bueno que tiene. Tendremos también misiones de compañero, como sucedía en la primera parte, pero están llevadas de una manera diferente. Ahora, según parece ser, el nivel de amistad no es tan restrictivo y las misiones suelen aparecer en momentos puntuales de la trama en lugar de a partir de nuestro nivel de amistad. O eso me dio a entender a mí, porque la verdad es que no me maté en subir la amistad con mis compañeros. Y bueno, deciros por último, para acabar este apartado, que el factor social y las decisiones que vayamos tomando influirán de la misma manera que influían en la primera parte en el desarrollo de la aventura. Todo lo que hagamos pues puede tener una influencia en el final del juego, y hay varios finales, por supuesto. Tengo una pregunta con respecto a esto. Al igual que en Mass Effect, que con Mass Effect supongo que cargas tu partida respecto a Origins, sí, o a Awakening. Puedes cargar la partida con respecto a las dos. A las dos. Lo que pasa que, ¿de qué manera influye cuando el personaje es diferente? Ese es el tema. Influye de la manera en que tú te encuentras libros o cosas que hablan del héroe de Ferelden, que es el de la primera parte, y entonces tú te empalmas diciendo, hostia, ese era yo, mira, soy la hostia, hablan de mí las tabernas y rollos así. Pero vamos, tampoco te creas que influye demasiado, no. Me decepcionó un poco ese tema porque yo pensaba que iba a tener mucha importancia y que incluso iba a tener mucho que ver con la trama, pero no. No tanto. Hombre, date cuenta de que no puede incluir el personaje dentro de la historia porque a lo mejor ese personaje hace algo que tú no harías. Y eras tú ese personaje. Efectivamente. No, pero lo que pueden hacer es representar todos tus logros en personajes secundarios o tal, que hablen bien de ti. Bueno, no sé. Ocurre, pero no ocurre demasiado. Bueno, de todos modos, eso, pues siempre está interesante cargar la partida por si encuentras algún detalle en el juego y tal. Hombre, en cierta medida puede que sea un paso atrás. Es que, y mismamente en Awakening influía más la partida. Hombre, es que en Awakening es directamente. Sí, pero el rollo es que, bueno, es directamente, pero uno se podría parar a pensar que simplemente exportas el personaje con sus habilidades y ya. Pero no, tenía un poquito más. Claro. O sea, algunos personajes te reconocían o rollos así. Bueno, bueno, ahora vamos a hablar de la jugabilidad. Y es que Dragon Age 2 ha sufrido una simplificación bastante acojonante que afecta a la mayor parte de los elementos del juego. Hay muy pocos elementos que se salven. De todos modos, tampoco os preocupéis porque, aunque en algunos casos empeora bastante, el conjunto del juego es bastante bueno y merece la pena. Tampoco es tan malo como lo pintan algunos. Yo mismamente era uno de sus principales detractores, me llevé un chasco tremendo con la demo y lo puse a parir al juego, y me llevé una sorpresa viendo que no es tan malo como pensé que iba a ser. Hombre, mensaje importante porque hay mucha gente que por decirlo de alguna manera, se ha perdido el juego por odiarlo así directamente de base, ¿no? Entonces, tal vez haya que darle una oportunidad, ¿no?, a este Dragon Age. Sí, digamos que tendríamos que verlo como lo que pasó con, aunque es más exagerado, como lo que pasó con Mass Effect 1 y 2. Hombre, hay pues, que verlo con ojos diferentes. Si a Mass Effect 2 le dieron bastantes palos en ese aspecto... Sí, pues a Dragon Age le deberían dar más porque la, si el es cambio más exagerado es más exagerado, sí. Pero bueno, no deja de ser un buen juego. No es el mata-mata que parecía que iba a ser, ¿no? No, no, no es para tanto. Aunque tiene sus cosillas y tal, que voy a comentar ahora, pero bueno. Bueno, pues vamos a empezar hablando de un punto que no ha sufrido ningún cambio. Podemos estar contentos porque el sistema de creación de personaje mantiene la línea de la primera parte. Podemos cambiar casi todas las partes del rostro y además es muy sencillo de usar y nos permite no crear mutantes. Es decir, las caras que creas parecen seres humanos. Buena noticia, no es un Oblivion. Sí, señor. Pero bueno, si os esforzáis, seguro que podéis crear un mutante. No os preocupéis. O lo más cercano que habrá para todos. Bueno, el apartado más criticado del juego, que es donde me voy a extender más probablemente, es el sistema de combate. Es un sistema totalmente remodelado con respecto a la primera parte, que se diferencia pues en, digamos, la mecánica, ¿no? Al igual que en los juegos de rol clásico, la lucha es estratégica en PC, hablo de PC exclusivamente, y tendremos que pausar la partida de vez en cuando para elegir lo que vamos a hacer y jugar, bueno. Sin embargo, la dificultad está tan disminuida que solo en los máximos niveles de dificultad nos hará falta pausar el combate. Es bastante curioso porque yo directamente empecé el juego en difícil porque es que no me aportaba nada jugar en normal. No me aportaba nada. Y en cambio en Dragon Age Origins al principio lo pasé mal jugando en normal. Tuve problemas con algunos enemigos y tal. Sobre todo al principio. El mayor problema de este sistema es que casi todos los ataques que hacemos dañan en masa, dañan en área. El ataque normal del guerrero hace daño en área. Eso es muy cheto, ¿no? Es cheto, pero el juego te lo compensa. Te lo compensa con muchos enemigos. Cuando matas a todos los enemigos de un combate, antes de que acabe el combate, llegan más enemigos y van llegando oleadas. Ahí viene lo de mata-mata. Efectivamente. Claro. Y aparte ahí, yo creo que la razón es hacerlo un poco más épico, los combates y tal. Pero es que tiene ese problema que dices tú, de darle a tus compañeros, ¿no? Es que el rollo es... el mayor nivel de dificultad es el pesadilla, que se diferencia del resto, se diferencia del difícil incluso, en que... los ataques en área que hagamos nosotros mismos hacen daño a nuestros compañeros. Pero es una incoherencia completa esto, porque ahora casi todos los ataques hacen daño en área. No puedes mantener a dos personajes cerca peleando porque se van a hacer daño entre ellos. Yo empecé a jugar en pesadilla y lo dejé y pasé a difícil porque me parecía una incoherencia total. Es que te impide jugar. En cambio, en Dragon Age Origins, cuando tú jugabas en modo normal, tenías la opción de poner que los ataques, las explosiones que generaban los magos con bolas de fuego, lo que fuera, o hielo, lo que fuera, afectase a tus personajes. Y eran los pocos ataques que realmente te podían joder. Los ataques en área que tenían que ser porque sí, ataques en área, y no un ataque normal que haga ataque en área, pues eso. Y para cargarte a tres tíos a la vez. Eso es lo que más me ha tocado los huevos de Dragon Age 2, lo digo claramente. Me ha decepcionado muchísimo y realmente, si queréis jugar al juego y que se parezca algo al 1, tenéis que jugar en modo difícil. No en pesadilla, porque os va a parecer un coñazo, porque todo os va a hacer daño, pero en modo difícil, pues por lo menos para que haya un poco de competitividad. Bueno, aún así, yo exagero un poco las cosas. El juego... es jugable, ¿eh? No penséis que va a ser una mierda o tal. Simplemente que me parece... es que no me parece normal que estés con una espada de dos... Bueno, en la realidad podría ser. Das un espadazo y le da varios tíos. Pero en un videojuego, macho, de estas características, que le pegues a tres tíos a la vez con un ataque normal, me parece una sobrada. Ya que estás, Jorge, ¿por qué no nos hablas de la curva de dificultad del juego y demás? Por cierto, Jorge... Zoe, tengo, no sé si tengo el micro activado. ¿Qué te iba a decir? Yo creo que lo que te refieres a eso, lo de atacar a varias personas a la vez con un golpe, creo que es una habilidad pasiva. No, el ataque normal de tu personaje, sí. El ataque normal, sí. Ya hace eso, si tienes un personaje que ataque a... Es que hay una habilidad pasiva para el guerrero que aumenta el rango de acción del arma. Pues podría ser, pero de todos modos, es lo que comento. Aún así, el hecho de subirte esa habilidad ya haría que un ataque normal en modo pesadilla, que es el modo en el que haces daño a tus compañeros, haga daño a tus compañeros. No puedes meter a dos guerreros atacando uno al lado del otro, aunque son a melee, y es lógico que los metas atacando uno al lado del otro. No puedes porque se van a matar entre ellos. Pero no todos los ataques hacen daño, ¿eh? En el modo pesadilla. Si los, por ejemplo, creo que las magias o los hechizos de alteración no hacen daño a tus compañeros. Los de alteración. Los de alteración. Ya. Pero los que sí, pero el ataque directo sí. El efecto dañino, lo que es la bajada de vida, es lo que afecta. Y con esto decía que me parece que está mal hecho esto. O sea, no debieron plantear el sistema de otra manera. Yo achaco esto a la falta de tiempo, porque se nota que fue un desarrollo atropellado. Bueno, Jorge, vamos a hablar de la curva de dificultad, efectivamente. Que, bueno, está un poco desequilibrada, bajo mi punto de vista. Jugué en pesadilla, luego me pasé a difícil, por el tema este que acabo de comentar. Y en difícil, la verdad es que el juego era pan comido. No tuve problemas, porque, bueno, tengo experiencia en este tipo de juegos. A lo mejor para alguien que acaba de empezar, pues, tiene algún problema. Pero el problema llegó en que hay ciertos bosses finales que son extremadamente difíciles, teniendo en cuenta lo que has pasado para llegar a ellos. Eso también le pasó a Dragon Age Origins. O sea, la juja es muy fácil de matar. No, pero había un problema con respecto a eso. En Dragon Age Origins, por lo menos a mí me pasó, había bosses opcionales que te morías de difíciles que eran. Sí. Pero los bosses, para seguir la trama, pues estaban a un nivel aceptable. Mm. Aquí, no sé si querías decir algo. Sí, a ver, yo pienso que más o menos la idea que tienes de decir es el tema de que en Dragon Age Origins el nivel más o menos iba adecuado y aumentaba ligeramente cuando llegabas al boss. En cambio, lo que estás diciendo ahora es que el boss es extremadamente diferente de nivel en comparación con el resto de los previos. Solo pasa en ciertos enemigos finales. Yo esto lo achaco a que a lo mejor no puedas llevar el equipo adecuado de personajes para enfrentarte a este boss. Pero es que realmente, si no llevases el equipo adecuado, ya no deberías poder pasar del camino hacia el boss. Claro. Por eso me parece incorrecto que hubo un boss, pongo de ejemplo, un boss que era un golem de piedra gigante, que es el rojo, primer acto. Que es casi el final del primer acto. Sí. En difícil no lo daba pasado, no podía. Y resultó complicadísimo matarlo normal. No podía acabármelo. Tuve que bajarlo a normal para poder matar al boss. Y ahí pues ya lo tuve más sencillo. Pero en difícil no pude. Es un nivel muy complicado. Para mí fue el más complicado del juego, realmente. Pues me pasó con ese y con alguno más. Pero algo puntual. Entonces, es eso. Ahí no está bien revisada la curva de dificultad con algunos bosses, porque además son bosses que tienes que pasarte por narices, ¿sabes? Y no es solo eso, Jorge. Yo creo que, por ejemplo, en el enfrentamiento contra este boss, la IA de tus aliados no actúa de forma, digamos, inteligente. Sí, sí. Porque este enemigo tiene un ataque de área que es brutal. Y no se aparta. Y claro, tú tienes que cubrirte una columna. Pero ellos a veces no te siguen. No se exponen. Tienes que moverlo tú. Claro. Y el problema es que, bueno, si lo tienes por defecto, el tema, puedes controlar lo que va a hacer la IA. Sí. Siguen yendo hacia el mal, hacia el dolor. Exactamente, ¿no? Es que no tiene mucho sentido. No tiene sentido, verdad, eso. No, la IA tampoco está muy bien planteada. Pero bueno, son detalles, son pequeños detalles que tiene el juego. No, tampoco es para tanto. Hablando del sistema de habilidades, lo cambiaron con respecto a la primera parte. Es una interfaz diferente y la verdad es que es bastante más intuitiva. Ahí yo creo que es una mejora con respecto a la primera parte. O sea, y ojo, y hay un montón de habilidades. Me abrumó. Y aparte, el tema de que tenemos más libertad de acción para escogerlas. Antes teníamos que seguir un camino recto y ahora podemos bifurcar el camino. Yo lo que he visto es que cada personaje tiene sus habilidades propias. Exacto. Y cuando llegas a nivel 7 y 14, cuando llegas a nivel 7 se desactivan tres nuevas para tu tipo de personaje, sea pícaro, guerrero o mago. Exacto, son las especializaciones. Exactamente. Y cuando llegas a nivel 14, pues puedes escoger otra. O sea, puedes quedarte con dos de tres. Exacto. Perdón, ¿has dicho se desactivan? ¿Ya no puedes optar? No, vamos a ver, se activan, perdón. Ah, cuando llegas a nivel 7 se activan tres. Vale. Puedes activar una. Uh-huh. Cuando llegas al 14 te quedan dos. Sí, escoges sí. cuál quieres activar. ¿Se pueden coger habilidades de otra clase? Es que el rollo es que... Esto va, lo explicaré ahora, pero el problema es que... si un personaje es mago, todas las habilidades o ramas de habilidades que le permiten coger tienen que ver con la magia, no puedes mezclarlo con guerrero o con pícaro. Por ejemplo, en Dragon Age Origins, es que yo no he escogido los magos nunca. Había una especialización que era guerrero arcano. Sí, que era un híbrido. Claro, sí, que podías usar armas y demás. Sí. No sé si ese tipo de especializaciones están en Dragon Age 2 siendo un mago. Que yo haya visto, me parece que no. Pero es que tampoco me he fijado completamente. Sin embargo, algo que me ha tocado mucho las narices es que no todos los magos tienen todas las posibilidades que tenía un mago en Dragon Age Origins. Si quieres meterle un mago, habilidades de curación, solo hay dos personajes en el juego que les puedas meter. Son Anders y Bethany. En cambio, yo, por ejemplo, le quería meter a Merrill habilidades de curación y no tiene. No tiene. Y es mago, puede hacer todo lo que hace un mago y meterle cualquier habilidad que le metas a un mago, pero no puede meter curación. Y me tocó mucho las narices porque tú, como jugador, hay veces que por motivos argumentales quieres llevar a un personaje en lugar de otro. Y te ves obligado a llevar los personajes de siempre porque no, porque si no, no tienes sanador. Y tú imagínate que Anders, por lo que sea, porque también pasa en Dragon Age, desaparece de tu grupo o no lo reclutas. Claro. No tiene sanador. Exacto, porque durante la trama pasan cosas y tal. Claro. Eso me recuerda en otro aspecto a juegos como el Fire Emblem, que sí que te condicionas mucho en ese sentido, en muchos aspectos. Claro. A tipos de arma, tipos de magia o cualquier esta historia. Yo, por ejemplo, Anders, como era el único que me curaba, yo de hecho tuve una relación sentimental con él. Porque siempre le permitía todo y demás, y decía gilipolleces, y yo decía, bien, Anders, tienes razón. Porque, coño, quería mantenerlo en mi grupo, joder. Porque luego, cuando ya llegué al final del juego sufriendo y vi que la hermana de Hawk pues también tenía la vida de sanar, dije, oh, me cago en la leche. Pues, bueno, que también aprovecho para comentar que el tema amoroso está potenciado en este juego. Es decir, ahora puedes mantener relaciones con más personajes de los que podías en el 1, que solo, digamos, solo había unos pocos que se desbloquease. Pero se ve menos carne. Efectivamente, eso también. No sé, Arpimán, ¿por qué decía Arpimán? Yo no sé qué le pasa. Decía que era mucho más explícito que Dragon Age Origins. Pues no sé, en absoluto. En absoluto. En absoluto. Para nada. Por lo menos yo he visto un par de relaciones, de las que he visto, nada. Y, bueno, perdón, en cuanto a diálogos. Bueno, eso lo comentaré más tarde. Bueno, pues estaba hablando de. Me he perdido. El sistema de habilidades. Otro problema que tiene es que las habilidades de curación. No tiene, bueno, que yo haya llegado, creo que no lo he visto, curación en masa. Solo tiene curación individual. Y tiene habilidades de potenciación, de mejorar la velocidad o mejorar las stats de tu personaje, pero no de curación en masa. Y, qué raro, en cierto modo es coherente con la curva de dificultad del juego. Porque realmente yo he ido mucho tiempo sin sanador y solo a pociones. Y sin problema, ¿eh? Que por cierto, Jorge, yo la verdad es que, vamos a ver, cuando tú tomas una poción, hay un tiempo de recarga. Sí. Ese tiempo de recarga no estaba en Dragon Age Origins, ¿verdad? En Dragon Age Origins creo que sí, sí. Estaba, pero era más leve, más... Sí, era muy breve, pero tenías un ligerísimo tiempo de recarga. Sí, tenías tiempo de carga. Me dopaba con pociones, que era una cosa... No, a ver, en objetos tan básicos como las pociones era muy, muy, muy, muy breve, pero luego a lo mejor te tomas un objeto importante o algo así que te ayudara bastante y sí que tenías un tiempo. Creo recordar que sí. No, pero yo hablo concretamente de las pociones de vida. Era muy, muy breve. Pero el rollo es que... Muy breve, sí. No sé si compartía además tiempo de recarga con los diferentes grados de pociones de vida. Bueno... y hablando de pociones de vida, el inventario pues también se ha visto limitado. Ahora solo tenemos un tipo de poción que nos curará más dependiendo de nuestro nivel. Lo han simplificado pues para que la gente no se líe tanto. ¿Un solo tipo de poción? Me refiero a un solo tipo de poción de vida exacta, o sea, la que se llama poción de vida. No, hay más. Luego tienes la élfica. Sí, la élfica. Pero esos son otro tipo de pociones que te puedes hacer y rollos así. Pero la poción de vida estándar, antes tenías la menor, media. Sí que hay, ¿eh? Pues... Vamos a ver, es que yo me descargué en la edición Signature venía el Emporio Negro, que es una especie de tienda donde compras objetos especiales. Y aparecía pociones que además de curar, pues también te ofrecen, pues yo que sé, te curan totalmente. Me refiero, hay unas que te ofrecen, pero yo me refiero a la poción de vida estándar, la que solo te cura. Sí, sí. Antes había diferentes grados de esa poción, pero ahora ya no los hay. Lo han simplificado, pues para que la gente no tenga tantos problemas. Hombre, es que realmente para mí es un paso atrás, porque las pociones de vida estándar curan bastante vida, más la de, y las élficas te curan casi el 80% de la vida. Te da rollo el mal gasto que puede causar, pero eso es lo que hay. Bueno, y otra cosa que han simplificado en el inventario es que ahora solo puedes cambiar la armadura de Hawk. Puedes cambiarles a todos sus armas y sus accesorios, anillos, colgantes... Pero la armadura solo puedes cambiar la de Hawk, la del protagonista. A mí no me ha gustado nada este detalle porque me gustaba poder personalizar todo, pero bueno. Pues yo, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece, yo siempre lo voy a decir, me parece, vale, sí, una simplificación, pero una simplificación con un sentido práctico. Porque a mí a veces me parecía un auténtico cuñazo tener que estar pendiente de todo el equipo, de mis aliados. En eso tienes razón. Y en este caso solo tienes que preocuparte de las armas, de los amuletos y de buscar mejoras concretas para sus armaduras. Exacto. Sin embargo, es que podías, tenías mucho juego con eso, con meterle otras armaduras, meterle resistencia a no sé qué, tal. Sí, sí, sí. Pero bueno, y por último, acabando el inventario, los regalos a nuestros compañeros, que en la primera parte nos ayudaban mucho a ganar, digamos, amistad con ellos, los simplificaron y ahora solo hay regalos que son de quest. Son para ciertas misiones de compañero, consigues el regalo y se lo das solo y únicamente a ese compañero. Puedes comprar regalos, ¿eh? También. Sí, pues, sí, puedes comprar regalos. No he encontrado ninguno en toda la aventura. Por ejemplo, para Barrick, el enano, creo que había una especie de símbolo de su familia en una tienda de baja ciudad o de alta ciudad. Pero te lo ponen en la quest. No, es ninguna quest. O sea, tú vas a comprar, lo echas un ojo, vistazo. Ni un solo regalo, ¿eh? Y miro bastante. No, yo lo vi en la guía. En la guía te pone todos los regalos que hay. Y sí, hay varios que puedes comprar, entiendo. Yo recuerdo. No es la mayoría. En Dragon Age, dabas una patada al suelo y te encontrabas un regalo, tío. Sí. No, pero vamos a ver. Aquí también puedes comprarlo. Lo que pasa es que, joder, evidentemente es cierto que los más importantes están en las quests. Bueno, yendo al factor social, que es lo que me preguntaba antes Dani, mantiene el estilo de las anteriores, o sea, no os penséis que va a cambiar demasiado la cosa, pero el problema que tiene es los dichosos iconos, que son... Sí, es una simplificación, pero condiciona al jugador porque si quieres llevar el personaje principal de tal manera, pues escogerás el icono que sea bueno. Es que yo al principio pensaba como tú dices, joder, esto de los iconos, que es una mierda esto. Cuando en Dragon Age Origins tenías el factor sorpresa. Hombre, a veces eran frases muy evidentes, ¿no? Pero yo que sé, igual decías algo que no sabías que podía tener un daño colateral con alguno de tus compañeros. Pero yo lo que veo en Dragon Age 2 es que tú tienes el control absoluto sobre tu personaje, sobre lo que quieres decir. Exactamente. Cuando tú buscas un efecto determinado, sabes que tienes la posibilidad de hacerlo. Es una forma de invertir un poco el diálogo. Si antes era, digamos, más impredecible, ahora no. Ahora eres tú el que quiere decidir cómo va a ser la conversación. Por eso me ha gustado. No más, pero creo que es otro estilo también bastante efectivo. Yo le veo la parte negativa, y es que como ahora el personaje está doblado y como utilizan el sistema de rueda de Dragon Age, no te viene la frase exacta que va a decir. Te viene por dónde van a ir los tiros. Sí, bueno, por dónde van a ir los tiros, pero con casi total seguridad, sí, ¿eh? Pero el rollo es, y yo me he encontrado veces que dices algo pensando que... Yo pensaba, va a decir otra cosa, sí, con esto. Sí. Y dice lo contrario a lo que yo pensaba que iba a decir. Y digo, joder, pues a lo mejor me compensaba lo otro porque dudaba entre dos y escogí esta. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Que no dice exactamente lo que pone ahí y a veces te confunde eso. A mí eso, hombre, ese detalle no, es que no me acaba de convencer. Tienes que atarte, ¿eh? Vamos a ver. Yo pongo un ejemplo. O sea, tú, por ejemplo, puedes ir por un personaje, te mandan a matarlo. Entonces tú tienes varias opciones de diálogo. Tienes la más sutil, en la cual pues Hawk intenta saber un poco la causa de este objetivo. Tienes la opción bromista, que puede ser un poco cabroncete. Y tienes la opción tajante, de te voy a matar. Sí. Pero realmente las tres van a desembocar en lo mismo, seguramente. Sí, siempre. O sea, no es que si dices la opción más agresiva vaya a cambiar el resultado, ¿no? Sencillamente, o eres más sutil o menos sutil. Y a mí lo que también me ha gustado es que los personajes tienen su propia psicología y su propia personalidad. Por ejemplo, a Isabela le gusta que seas bromista. Y si tú hablas con ella en un tono jocoso, bromista, sí, ganas más puntos, amistad, sí, con ella. Creo que se llama Abelaine, la guerrera. Abelaine. Abelaine, sí, va, da igual. Pues sí, es una mujer pues con un sentido de la justicia muy pronunciado. Sí, pero, y si pides, bueno, sobornos, eso, o eres muy tajante, pues se va a enfadar contigo. Ocurría también en la primera parte, ¿no? Bueno, pero quiero decir que también se ha mantenido un poco el tener en cuenta la forma, claro, de pensar ahí, de cada uno. Ahora, el tono de voz, digamos que también puede influir en... Bueno, el tono de la conversación, sí, claro, exactamente, de los iconos puede influir en cómo acabes el tema, para en vistas a ganar puntos o perderlos con ciertos personajes. Y si, por ejemplo, vas contra los magos de sangre o los pretendes matar o no les das oportunidad ni siquiera de explicarse, pues Merlin también se va a cabrear y sin embargo Anders pues le va a gustar, ¿no? O sea, que ese sentido de cada personaje tiene su propia forma de ser, para mí está muy conseguido en Dragon Age 2. Sí, está bien hecho. Está bien. Lo que sí que noto es que no es tan necesario el tema de la amistad con los personajes. No llega a ser tan necesario como el 1, porque antes, yo no sé si en el 2 pasa así, porque sinceramente no me volqué en hacerlo, pero antes... Cuando conseguías muchos puntos con uno, ya te daba la quest de personaje, sí. Ese personaje. Sí. Y ahora es como si fuera a medida que avanzas en la historia, en lugar de bueno, por los puntos, ¿sabes? A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Si tienes un aliado con el máximo de rivalidad, no se va a ir de tu grupo. O sea, si tienes el máximo de rivalidad, va a seguir contigo, solo que, digamos, te va a discutir un poco tu posición. Pero va a seguir contigo. Me estoy haciendo eso. Dragon Age, si le cabreabas totalmente a un compañero, se podía revelar, claro. O atacarte incluso. Sí, sí. Es distinto. De hecho, hay una serie de habilidades. Los personajes aliados tienen habilidades que consigues si consigues en su amistad o rivalidad. Y puedes causar el efecto bueno o el efecto malo, entre comillas. Exactamente. Bueno, tengo que interrumpir porque tenemos, tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Mime. Hombre, Mime, saludos, el autor del famoso vídeo. Sí, sí. Enhorabuena. Enhorabuena. ¿Qué querías comentar, Mime? Ah, me gustaría comentar un par de cosillas sobre Dragon Age 2. Pues adelante. Pues bien, es que a mí hay cosas que me han gustado, ¿no? Pero otras que no tanto, sobre todo el combate. Sí. Es que me parece infame que hayan eliminado la cámara aérea, por ejemplo. Ese es uno de los mayores problemas que se me olvidó de comentar. En la versión de PC, ¿no? Sí, que la cámara está muy restringida y es que no tienes visión de campo. Y además, el tema del ratón, hay veces que quieres lanzar un ataque en área y el ratón se te va automáticamente hacia un enemigo. En lugar de poder meterlo en zona neutra para que haga más daño a una zona más amplia. Sí, sí, efectivamente. Y sobre todo si estás en un pasillo cerrado, peor aún. Y por cierto, una pregunta para ti, Mime, y para Jorge. No sé si lo comentaste porque yo no estuve aquí al principio, pero... no sé si habéis dado cuenta que parece que el combate ha aumentado en velocidad. Respecto a Dragon Age Origins. Y ojo, esto no lo digo como impresión mía subjetiva. Esto BioWare lo confirmó. Que uno de sus objetivos para mejorar supuestamente ellos el sistema de combate es que los personajes son mucho más rápidos a la hora de actuar. Cosa que en Dragon Age Origins era quizás más pausado. Considero yo, vamos. No sé si esto beneficia o perjudica al juego. Para mí lo perjudica, pero en fin. No sé. Bueno, y otra cosilla, que es lo del fuego amigo, ¿no? Que esté eliminado de todas las dificultades, excepto pesadilla. Exacto. Y, y además es que en pesadilla lo que decís, está implementado como el culo. Es aberrante, sí, sí, como yo, está hecho. Yo estoy jugando en pesadilla y es que me cago en la puta porque, joder, es que tiro un brazo hidernal y me congela al otro personaje. Claro. No, y aparte es que, como cambiaron ciertos, los ataques en cono, los cambiaron y ahora ocupan media pantalla. Sí, sí. Y entonces, es que es inevitable darle un compañero, tío. Inevitable, ¿no? Es que te le vas a dar. Y es que es eso, hasta los ataques del guerrero, ¿sabes? Es que es impresionante. Sí. Bueno, pues mire, tenemos que continuar con Anaisis. Muchas gracias por tus aportaciones a este Anaisis de Dragon Age 2. Bueno, nada. Hasta luego. Venga, hasta luego. Chao. Bueno, tenemos que avanzar. Quería terminar ya con el tema de los diálogos. Una novedad destacable que me ha gustado mucho, me ha parecido muy original, que es el que en ciertas ocasiones podemos llamar a un compañero para que nos solucione un diálogo, para que, pues, o intimidando o mediante sus habilidades mágicas o lo que sea, pues termine con un diálogo y nos permita salir ganando. Y de hecho hay, yo al menos conozco una en la cual si no llevas un personaje concreto en una situación concreta... Le vas a pasar putas, ¿eh? No es que las pases putas, es que va a morir uno de tu grupo. Joder. Así que ojito con eso, porque es cierto lo que dice Jorge. O sea, muchas veces podemos resolver situaciones llevando un personaje concreto. ¿Cuándo saber cuándo llevarlo? Amigos, eso ya es otra cosa. Eso compráis la guía oficial de Dragon Age 2. No, hombre, jugadlo sin guía. Bueno, nos vamos con el apartado técnico, que no es nada del otro mundo. Incluso comparándolo con la primera parte, a mí no me... A mí, muchos dicen que es peor. A mí me dio la impresión de que sí que avanzó algo, pero poco. Dijeron que era un motor nuevo. Yo creo que es el mismo motor modificado. Yo creo que ha mejorado bastante. Pero sí, yo considero que ha mejorado pero algo. La versión de Play 3, a mí me ha sorprendido lo bien que va. O sea, de hecho la versión de Play 3, que yo leí una comparativa de Eurogamer, a nivel de filtros y demás, es como la de PC. El problema, o sea, de PC, ¿sabes cuál es? Que en PC, tú, si quieres jugar en DirectX 9, no puedes meter el juego a más de nivel medio de filtros. No puedes. Ni meterle filtrado ni isotrópico, no puedes. Tienes que jugar en DirectX 11. Yo no tengo tarjeta compatible con DirectX 11 y me han jodido vivo. Pero vamos, aún así, jugándolo con DirectX 9 al máximo de lo que se puede dar con DirectX 9, está bastante bien y es un juego bien optimizado. Y a nivel de diseño es muy superior. Pues Dragon Age Origins se repetía muchos escenarios. Yo que sé, la ciudad de Nerin era una plaza con dos pasillos. O sea, extremadamente pequeño. Y sin embargo, Dragon Age 2 hay verdaderas ciudades, que es lo que se buscaba un poco en Origins. Yo creo que este juego sí que mejora gráficamente con respecto a... Sí, sí. Pero no... Sobre todo no, en escenarios. A ver, vamos a ver. No, pero... de la manera que dicen algunos de que es sutil. No, yo creo que es notable en ciertos puntos. Por ejemplo, tema expresiones. Creo que están mejor conseguidas. Ojo, no todo, ¿eh? Porque no, el diseño de los ogros es mucho peor en este juego que en el de Origins, por ejemplo. A lo que voy, por ejemplo, expresiones. Sí. A mí eso me ha convencido bastante más. Sí, sin duda. Y también ciertos aspectos, ¿no? Ciertos movimientos, sobre todo el tema de animaciones. Animaciones, eso es cierto. Pero bueno, en lo general es un juego bastante atrasado. Es que también lo fue el primero, realmente. No destaca por los gráficos, precisamente. Donde mejora, y como decía David, los escenarios son mucho mejores, más amplios. Sí, sí, sí. Nos da la sensación de estar en ciudades de verdad. No como en el 1, que sí, que Denerion era una mierda. Luego desactivabas la alfería, pero es que la alfería la desactivabas. Claro, ya muy avanzado. O sea, sigue manteniendo el sistema de instance. Sí. Que tienes que cambiar de sala pues para ir a tal. Sí. Pero cada sala es muy amplia. Sí, sí, sí. Y eso se agradece mucho. También sabes lo que me ha molestado. Las misiones estas que tienen lugar en cuevas. Sí, ahí sí que repiten. Es que ahí se repiten. Pero son secundarias ahí. Entonces... No, son secundarias, pero dices, coño, es que esto ya me lo conozco. Un poquito de variedad. Sí. ¿Cómo lo harían? Pues a lo mejor ponen más trampas y tal. Es que se nota cuando juegas, además. Te viene el plano de la cueva. Como completo, pero tú solo puedes acceder a ciertas partes. Claro. Entonces es la misma cueva siempre, pero cogen un tramo diferente para que no te canses. Exactamente, exacto. Es cierto, es un poco tramposo en ese sentido. Y en cuanto al diseño de personajes y tal, hay ciertas incoherencias con respecto a Dragon Age Origins. Porque los Qunari, por ejemplo, los elfos y los engendros tenebrosos cambiaron el diseño, totalmente. Que yo esto lo achaco a que en la primera parte... tanto los Qunari como los elfos eran muy parecidos a los humanos. Se parecían tanto que no veías una diferencia de raza tan brutal. Los Qunari eran humanos. Eran humanos cachas y con la piel oscura. Y con el pelo blanco. Sí. Pero ahora no, son cornudos. Claro, ahora tienen cuernos y los ves con una complexión incluso más poderosa, una cara así como más ancha y más tal. Y los elfos ahora tienen la cara más los afilada. Elfos mucho más estilizados normal, sí. Que en principio no me gustó, pero... Si te paras a pensar, realmente es una jugada inteligente porque es que tiene que haber diferencia entre razas, no hay variedad. Los distingues perfectamente. Exactamente. Bueno, y que de todos modos, eso, la putada es que hay incoherencias. En 3 años no evoluciona tanto una raza. Que más o menos el juego empieza a la vez que sucede lo del 1 y luego hay un salto temporal y tal, pero... También hay incoherencias, lo que pasa es que esto... Hay incoherencias entre personajes... También. No voy a decir más porque sería un spoiler, pero creo que ya os imagináis por dónde van los tiros. Bueno, ¿cuántos te faltan por decir? Porque ya, joder. No está soltando spoilers. Bueno, el apartado sonoro es muy bueno. Como dice David, todos los juegos de hoy en día tienen un gran apartado sonoro. Sonidos ambientales buenos que siguen la línea de Dragon Age Origins. Pero la banda sonora, pese a que es muy buena, no me parece que esté a la altura de la primera parte. No tiene la epicidad de la primera parte. La verdad es que no. Yo puedo comentar algo sobre eso después de escuchar algunos temas ahora mismo de la segunda parte y de estar escuchando lo de la primera cuando jugaba. Que es que siendo el mismo compositor, que lo es, difícilmente cuando haces una secuela es difícil mejorarlo. O sea, es complicado. De hecho, los muchos compositores que cuando componen sagas, tanto de videojuegos como cualquier otro material, a veces tienen que llegar hasta la tercera o cuarta parte si la hay. Para llegar a hacer algo mucho mejor y diferente de lo que se hizo en un principio. Incluso repite, o sea, que no se molesta demasiado. Sí. Básicamente, o sea... Eso hace variaciones de temas, sí. Pero es cierto que dice Jorge, yo... Es que Dragon Age 2, la melodía del menú principal, que me parece preciosa, yo no tengo así ninguna melodía en la cabeza. Exacto. Porque en Dragon Age Origins... En el 1 tenías un par de... La de Orzammar me pareció una maravilla. Sí, sí. Y la del menú principal. Y la principal. Sí. Es que era una música que te quedaba, sí, incluso después de que jugaras. Sí, sí. Bueno, el problema del apartado sonoro, por lo menos en PC, es que está muy bajo. Incluso aunque lo pongas al máximo, está muy, muy bajo. Y yo tuve que subir bastante el volumen de los altavoces para jugarlo. Bueno, vamos ya directamente a lo que más nos ha gustado del juego. El trasfondo, que sigue estando muy cuidado. Los personajes... Que, bueno, los personajes son la hostia, sobre todo a mí me encanta Barrick, por ejemplo. La variedad de situaciones a nivel de diálogos, tenemos muchas situaciones diferentes y bueno, lo vamos a pasar bien. Y el desarrollo del juego, que es muy regular, no decae, e incluso podría decir que mejora a medida que avanzamos. Lo que menos nos ha gustado, la simplificación general que ha sufrido casi todo. El sistema de combate consolidado y que además tiene puntos muertos, incoherencias y tal. Creo que va a seguir en las siguientes partes por este camino y es totalmente erróneo y pueden joder una saga. Sinceramente. La dificultad es bastante deficiente. Aparte de tener sus problemas, tienes que jugar en difícil para que el juego sea como el nivel normal de Dragon Age Origins, que me pareció la hostia eso. Y lo poco que tiene que ver la historia con la primera parte, me decepcionó un poco ese tema. Y la impresión de que es un juego que han hecho rápido, deprisa y corriendo, para sacar pronto tal. Es un juego que tiene mucha calidad, pero que se nota que hay ciertos puntos que se nota que no pulieron. Pues hombre, yo estoy más o menos de acuerdo con Jorge. O sea, a mí me ha encantado el juego, pero creo que en conjunto no está a la altura de Dragon Age Origins. O sea, no. Cosas que están muy bien, que han mejorado... Otras que se han simplificado y pues, de forma un poco incomprensible, aunque hoy otras pues tienen más lógica. Y no sé a qué será debido, pues a lo mejor es eso, un poco un desarrollo atropellado, demasiado corto. Pero aún así, a pesar de ello, han hecho un juegazo. O sea que BioWare tiene calidad de sobra para hacer cosas increíbles en un plazo de tiempo pues, relativamente corto. Pero claro, es que yo creo que hay juegos que merecen quizás más tiempo en de desarrollo. Bueno, conclusiones. Pese a ser una decepción, lo fue para mí. Dragon Age 2 es un juego que rebosa calidad. He de decir que me ha decepcionado, pero que no me ha decepcionado tanto como creéis. Me ha gustado mucho. Creo que es un juego, para mí, casi podría decir imprescindible si te gusta el género. Pero hay cosas que fallan, como el sistema de combate, la simplificación de los diálogos y en general la simplificación en general. Y todo esto. Yo fui el primero de los detractores de este juego, pero me acabó gustando bastante. Y deciros a los novatos, probablemente os guste porque es un juego que bueno, está muy simplificado y si os queréis meter en el género, lo tenéis a huevo. Y a los veteranos os digo que le deis una oportunidad porque no es tan malo como pensáis. No está a la altura del primero, pero es muy buen juego y os animo a que lo probéis si tenéis la oportunidad porque... Yo creo que os va a acabar gustando. Bueno, pues acabamos aquí el análisis, y nos vamos al foro, Zoe. Pues vamos a ver, han hecho bastantes comentarios sobre el Dragon Age 2. Mi me empieza diciendo, lo malo del juego no es la demo, es el comienzo del juego y la demo va sobre eso. Sí, bueno, es verdad. Y continúa diciendo, y en la historia que cuenta Barrick, al principio le pone más tetas a tu hermana, casi se le salen. Es verdad, tío. Si te fijas, la tipa tiene más tetas en ese prólogo que el tío cuenta, porque está contando la historia y la exagera totalmente y te pone matando hordas y hordas de enemigos. Y luego la tía dice, eso no fue así. Y dice, bueno, ¿quieres escuchar la versión real? Vale, tal. Y la cuenta. Bueno, Ayrel dice, la verdad es que la historia no parece mala, pero al ser menos épica suena más apropiada para una expansión que enlazara entre Origins y una continuación. Sí, estoy de acuerdo con él. Rapsodos le contesta diciendo, una cosa es épica en cuanto a grandeza de los acontecimientos y la escala es mayor en el primero, pero yo no diría que es menos épica en general. Alex Vicky dice: quizás esta segunda parte de Dragon Age 2 es un juego trampolín para desarrollar la historia hasta la tercera parte. Siempre han dicho que las segundas partes son como un prólogo para el desenlace del final de la trilogía, y últimamente en esta generación es lo que está pasando. Arpioman dice: bueno, dice, ese boss del que habláis tiene una pauta que va con el pequeños golems que van apareciendo a su alrededor, y si se hace bien no es tan difícil. Por el ritmo de pelea quizás es algo chungo dar órdenes. Los golems solo aparece cuando el tío está, digamos, afectado. Sí. Pero bueno, es fácil matarlos. Bueno, y dice, el dragón celestial es otro cantar, dice. Uf, sí, tengo una foto con el muerto. Ayrel dice, no he jugado al juego aún, pero he leído en bastantes opiniones que justo cuando termina la historia de este 2 es cuando mejor se pone la historia. Y que parece que que anticipa que el 3 va a ser una historia grande de nuevo. Por eso digo que lo de que me suena historia de enlace o trampolín, como han dicho. Por lo que están diciendo en el análisis, es un buen juego, pero sin todos esos pequeños detalles que tenía Origins y que lo hacían tan grande. A ver qué dicen de lo que no salgas apenas de la misma ciudad. Pues el hecho de que no salgas apenas de la misma ciudad es un hándicap, pero a la vez es que tampoco es un juego que lo pasas muy rápido. Aunque son muchas horas, se te pasan volando. Entonces, el estar en la misma ciudad, a mí no me raya, sinceramente. No me rayo demasiado. Respecto a lo que acaba de decir en el comentario, ¿pensáis que un juego merece la pena que acabe de una forma que diga, esperaos para lo que viene? O que, en cambio, como en el Dragon Age Origins, que para mí, por lo menos, acababa de una forma, en plan, sí, conclusiva. Sí. Decir, si viene más, ya vendrá, pero puede que sea del mismo, puede que sea diferente, pero no digamos que pueda llegar a ser más grande de lo que habéis visto hasta ahora. Bueno, cuento primero. ¿Qué voy a decir? Dragon Age Origins tiene varios finales, tiene 4 en concreto. Vale, sí. Pero hay uno de ellos que de conclusivo no tiene nada. Nada de nada. Ah, vale, ya. Ya, no me acordaba, cierto. Y, hombre, vamos a ver. Se pueden hacer las dos cosas. Puedes hacer un juego conclusivo, pero que a la vez deje un final más o menos abierto. Claro. Eso sería lo perfecto. Lo ideal, sí. El equilibrio. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las veces no se hace. En Dragon Age 2, por ejemplo, se hace. Y además después añaden una especie de epílogo, pues francamente bueno. Bueno, y para Dabuno nos pone un post sobre digamos las diferencias técnicas entre Dragon Age 1 y 2 y nos pone una imagen de Enchantment, que para él Dragon Age 1 le da 1000 vueltas al 2. Sí, le pone sí. Postdata Zoe, eres un puto. Sí, lo sé, cariño, he aprendido contigo. Kutreman dice: parece que en el apartado técnico de Dragon Age 2 es más fiel a Baldur's Gate que a su precuela. bueno Rapsos dice: decid la verdad, los elfos son Navi. Seguro que sí, que se parecen a los Navi. Sí. Seguro que son la versión primitiva de lo que acabaríamos viendo en Avatar. Ergo, el mundo de Dragon Age es Pandora. Y todo todo es una precuela de película. Y ganaron los elfos. Que por cierto, ¿sabéis por qué Dragon Age tiene un aspecto gráfico tan, no sé cómo decirlo, cutre, mediocre? Sí, ¿sabéis por qué? Porque ese juego estaba pensado para jugarse al estilo Baldur's Gate. Vistas de arriba. Exactamente. Y luego dijeron que están las consolas. Empecemos a joder. Luego pensaron, pues que a la gente a día de hoy le mola esto de mover la cámara, de tener un espectáculo gráfico sin parangón. Entonces decidieron que pudieses bajar hasta los infiernos para ver todo desde centímetros. Qué putada. Bueno, vamos a ir con un poco de música, Zoe. Bueno, como hoy vamos a hablar de Killer Instinct, he escuchado una de las canciones que me ha encantado y la voy a poner ahora de intermedio. Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Lambda te trae el retroanálisis. Seguís aquí en Complejo Lambda en Quack FM 103.4 a Coruña. Os recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store, además de iVoox. Que esto nunca lo digo, pero también es verdad, ¿no? Es verdad. Más cosas, podéis seguirnos en redes sociales como Twenty, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya sabéis que las únicas que nos importan son Twitter y sobre todo Steam. Steam, que ya somos, si no me equivoco, hemos llegado a 400, estamos a punto. En fin, eso. Meteos en Steam. Más cosas, repaso rápido del chat. Tenemos conectados actualmente a Arpiman, Alesevic, Amelie87, Cutreman, Dab1, Tenis de Azul, El Litos, Ezequiel, Hilde, Megasebas, Memeguso, Meteowolf, Mime, Narf, Osano, Ragoz, Rastrodos, Wololo, Zombitoes, Zumba que te zumbo y Shero. Bueno, por lo menos los Wololo múltiples clones se han evaporado. Efectivamente. Y antes de nada, rápidamente voy a decir los ganadores del concurso de Duke Nukem Forever. Los ganadores son Zum Zum, Angus, Raúl José de la Cuesta, Ern Solid y Colt92. Enhorabuena a los ganadores. Mandadnos un email para confirmar que habéis recibido el mensaje. O sea, el mensaje, me refiero de voz, que os acabo de mandar. Y si no, por el podcast. Y si no os quedáis sin betas. No, es broma. No os quedáis sin betas, pero por favor, comunicaos con nosotros. Y ahora nos vamos con una llamada telefónica porque hoy es el día de las llamadas. Hola, muy buenas noches. Hola, soy Litos. ¡Hombre, Litos! ¡Fenómeno! La audiencia te llama, Litos. Bueno. Lo dice la audiencia. La audiencia. Eso va por opiniones. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Te ha gustado el análisis de Dragon Age? Sí, a mí no, el rol no me gusta mucho. Yo fui de los que probé la demo y a mí la demo sí que me gustó. Porque jugué el 1 en casa de un amigo y se me hacía rol así algo más pesado. Y este es más fresh. Más toñero, ¿no? Sí. De dar hostias y tal. Sí, y tal. Bueno, ¿querías comentar algo, aportar algo al programa de hoy? Pues vine de probar la 3DS en la gira y bueno, he quedado encantado. Y ya hablaréis vosotros la semana que viene, a ver si llamo. ¿Te ha gustado Street Fighter? Sí, mucho. La cámara dinámica, que es la de detrás del hombro del personaje, cuesta así algo para coger la hitbox del personaje para golpearle, pero está... Sí. Bueno, es que David se está lavando porque está haciendo sonidos. Porque lo tiene en sus manos aquí delante de mí, lo estoy viendo ahora. El Street Fighter. Puedo jugarlo ahora si quiero, realmente. No, de verdad, o sea, de verdad. Es el libre albedrío. En este momento David aquí, y esto no es ninguna broma, David tiene una 3DS en sus manos con el Street Fighter. Bueno, antes la tenía en el paquete, pero bueno, sí, ahora tiene en el paquete y eso es verdad también. Claro, pero bueno, pues aprovecho también para anunciar otra vez que estamos preparando un especial Nintendo 3DS que no os podéis perder. Litos, ¿querías comentar alguna cosilla más? Que espero que a Bonoman no venga una noticia que ponga la primera tirada de 3DS, tiene un problema en la batería y... por el adopter. Con Antrax. Pues muchas gracias, Litos, por estar una vez más aquí y esperemos que disfrutes de Retro. Nada, vale, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, ahora... Y así nos vamos a ir con el retroanálisis, porque Zoe está deseando hablar de este juegazo. Ah, sí, Killer Instinct. Bueno, Zoe, dime. Quiero decirte algo, espero que no te moleste. Continúa. Killer Instinct es un plagio de Mortal Kombat. Lo sé, pero me gusta más. Bueno, para empezar me gustaría aclarar que Killer Instinct, el que voy a analizar esta noche, es el de arcade. ¿Por qué? Preguntaréis. Porque a mi forma de verlo ha sido el mejor. ¿Por qué? Porque el juego se tenía pensado en un principio para Ultra 64. Pero bueno, de momento la compañía lo sorprendió al sacar el 1994 para arcade. ¿Por qué es mejor que las de consola? Pues porque fueron de las primeras en usar un disco duro interno, además de los ROMs del juego, lo cual que hacía que los gráficos eran bastante más buenos y más rápido. Y más rápido. Y bueno, digamos que, bueno, vamos con la historia. Ya sabemos que, a modo de anecdótico, dicen que en un futuro no muy lejano la contaminación es abundante y ha causado graves daños al medio ambiente. Bueno, debido a esto los gobiernos pues ya no tienen poder y solo se rige una sola compañía que crea armas. Y digamos que esa misma compañía crea un torneo para experimentar con esas armas. Da igual. Sí, como siempre. Bichos mutantes, hostias. ¿Y dónde sale Aitor? Se llamaba así el malo final de Kielistin. Aitor, sí. ¿De dónde sale? Que es fruto de la contaminación. Eso es una incongruencia argumental. Es un dios de la guerra que ha quedado atrapado en nuestra dimensión. No es una incongruencia. Joder. Pero no tiene que ver con la contaminación. Estaba andando por el campo y de repente cambió de dimensión y quedó atrapado. Y eso me lo imagino de Kielistin. Está bien, ¿a que sí? Y bueno, en cuanto al juego ya, bueno, no hace falta decir más. Es un juego de uno contra uno. Da dos rounds, más bien, digamos que te bajan una barra de vida y después empiezas con la segunda porque... Es así, y disponemos de 6 botones para luchar: 3 para la patada y 3 para el puñetazo. Tenemos también disponibles varios combos que, según las hostias que demos, o hits, o como queráis llamarlos, pues nos van a dar un nombre. Pues Brutal, Master, Ultra, o hay unos cuantísimos más según el número de hits que demos, seguido después de la coletilla combo. Que después el tipo grita: ¡Ultra combo! Y cosas del estilo. Y bueno, una cosa que ha hecho famoso a este juego son cosas como estas. Que, esto cuando lo hacías en el juego, la verdad te sentías como un jodido dios, porque era muy jodido hacerlo. Cuando te engancha con un combo de, yo que sé, de 20 hits y haces un de estos, pues era la hostia, porque le jodías todo el combo y podías contraatacar. Bueno, después de todos esos combos, pues nosotros teníamos, había 11 personajes, 10 seleccionables y el jefe final, que era Aito. En cuanto a plantel de personajes, bueno, no era muy allá, pero bueno, todos se ganaron un poco su carisma. Había el ninja, el hombre lobo, la tía buena, había de todo. Había el mohicano, la hostia. Yo tengo que decir que siempre odié a Killer Instinct porque me parecía que era igual que Mortal Kombat, y para mí era un enemigo de Mortal Kombat. Es que Killer Instinct, yo recuerdo ir a los arcades y había dos grupos de gente, pero de gente agolpada en torno a las máquinas, con Mortal Kombat 3 y Killer Instinct. Killer Instinct era la leche, sí, sí, esa época, era brutal. Pues yo me quedaba con Killer Instinct. Mortal Kombat lo jugaba en casa, pero Killer Instinct en los arcades. Nadie es perfecto, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, hablando de similitudes micaniescas entre Killer Instinct y Mortal Kombat, pues digamos que dentro de este juego había varios tipos de finales para rematar a los enemigos, que eran los No Mercy, Ultra Combo, Ultimate Combo y Humiliation. Yo no sé dónde lo habrán sacado, David. Yo no sé, yo tampoco. De hecho, no sé, ya los personajes Glacius y el otro de fuego, pues dices, Scorpion, Sub-Zero... Hombre, además... Bueno, Glacius molaba, ¿eh? Glacius era Dios. Glacius, no te puede gustar porque es el equivalente a Sub-Zero. No. Estamos hablando de cosas distintas. Es como carne y pescado. ¿No era el personaje este que se convertía en una especie de chicle o algo así? Sí, y te iba desde el suelo y te hacía placa. Sí. Siempre pensé que era de, en realidad, de metal líquido. Es que yo lo jugué en Game Boy, Killer Instinct nada más. Y claro, ahí no había colores. Y no sabía si era la versión más infame de Killer Instinct. Pues era un juegazo. La versión de Game Boy era buenísima. Bueno, estaba bien, pero no tenía nada que hacer con la Super Nintendo. Obviamente, que el Instinct Gold de la 64 a mí me encantó. También. Pero bueno, digamos que Killer Instinct, en cuanto al arcade, digamos que era un juego de lucha con los mejores gráficos de su web. Yo me acuerdo que cuando llegó la recreativa en sí era enorme, ocupaba casi la mitad de una pared, y era increíble la de gente que había siempre. Yo siempre hacía cola, tardaba de vez en cuando, yo que sé, 20 minutos, 30 para poder echar una sola partida, y después te tocaba el típico capullo de turno que te bajaba en 2 segundos, con lo cual era una gran putada. Pero bueno, en cuanto a los gráficos, pues digamos que fue gracias a la pre-renderización, que fue una alternativa para buscar un mayor realismo que con la digitalización. Dime, Víctor. Perdona que te interrumpa, porque voy a hacer un inciso, porque Antonio Martínez, uno de los que participó en el torneo, en el sorteo de las claves beta de Duke Nukem Forever, acabo de ver que nos mandó una fotografía en la que, bastante original, ¿no? con el email, en la que aparece, bueno, la hizo con su 3DS, y aparecen su Mi con un Mi de Duke Nukem en realidad aumentada. En realidad aumentada, efectivamente. Entonces, bueno, es original esta imagen. Así que te lo agradecemos. Muchas gracias, es bonita. Es bastante bonita. Vosotros no la veréis, os jodéis. No la vas a poner en el foro siquiera, ¿no? La voy a subir. Y lo dices así para quedar bien con la audiencia, ¿no? La puta madre. Es el tirano, es el nazi. No, es una broma. Lo sé. Ahora mismo la subiré. No paráis de decirlo siempre. Y bueno, me gustaría hablar un poco de las diferencias que tienen, digamos, la versión arcade de las versiones domésticas. Digamos que lo han planteado en una tridimensionalidad sin nunca salir de los 3D, al menos el planteamiento de los personajes. Porque la arcade, gracias al disco duro que tenía integrado, pues permitía hacer un zoom panorámico. Nosotros, si cada uno de los personajes estaba en un extremo de la pantalla, el escenario se hacía más pequeño y hacía un efecto de zoom bastante bueno para la época. Cosa que los de consola no tenían. Hombre, no me extraña. Es que, joder, ahora se me ha olvidado el nombre. Es que vamos a ver, el diseño de los personajes en el arcade era el triple de grande que claro, el Super Nintendo, por exactamente. Ejemplo. O sea, podían hacer eso porque la máquina no podía con eso. Claro. Sencillamente. Además, otra cosa que me gustaba mucho del juego era que, digamos, tenía elementos rompibles. Tú, por ejemplo, arrinconabas a alguien contra una esquina, sí. Y a lo mejor ese elemento, justo cuando le machacabas con un combo, se rompía una pared o estallaban unas bombas, lo que sea. Eran detalles que de la época tú decías, joder, está muy bien, es que oye. Eso le añadía espectacularidad al combate. Sí, sin duda. Y después, pues bueno, se copiaron en juegos como Dead or Alive y cosas por el estilo. Pero bueno, estamos hablando de 1994, o sea, está bien para la época. Sí. Y bueno, digamos que el sistema de combos pues era jodido, porque tenía 6 botones y podías, imagínate, encadenar un combo de, yo qué sé, 20 hits, 30 hits. Y claro, imaginaos hacer todo eso a toda hostia. Yo me acuerdo que de pequeño tenía, no me daban los dedos, te lo juro. Tenía que jugar a veces moviendo con la palma de la mano, porque además mi mano era muy pequeña y los botones me quedaban muy separados, con lo cual no podía tener la mano sobre, aunque sea 4, solo podía tenerlo sobre 3, con lo cual era un coñazo auténtico. Pero bueno. Y bueno, si queréis más información sobre los No Mercy, Ultra Combos, Ultimate Combos, pues vale, os lo voy a decir, porque coño. Digamos que el No Mercy era el típico, entre comillas, fatality, que bueno, cuando su jugador pierde toda su vida, queda inmóvil en unos segundos, y en ese momento pues le puede hacer un fatality, por así decirlo, que cada uno pues tiene dos tipos de No Mercy. Y bueno, después estaba el Humiliation, que si alguien le hacía un perfect, por así decirlo, si tenía toda la vida al final de combate, podía hacer un Humiliation. ¿Qué hacía esto? Pues le daba la señal al contrincante y el contrincante empezaba a bailar con una música muy, muy bailonga. Lo cual era muy gracioso porque creo que fue a la vez que salieron los Friendship de Mortal Kombat, si mal no recuerdo, en Mortal Kombat 3. Oh. ¿No, David? El que, sí. Friendship. O sea, sí. ¿Empezaron empezaron en el 2. En el 2, vale. En el 2, sí. Sí, vale. Entonces, homenaje micaniesco a Mortal Kombat 2. Sí, en sí todo lo es. Y bueno, mismamente el sistema gráfico del juego es un homenaje micaniesco. Sí, exactamente. Y bueno, decir que hubo juegos de Killer Instinct en la Super NES, hubo juego de Killer Instinct en Game Boy, en Arcade y en Nintendo 64. Que el Nintendo 64 fue la hostia, por fue cierto. La hostia, que por Gold. Cierto tiene dos, porque tiene el Killer Instinct Gold y el 2, si mal no recuerdo. ¿El 2 también? Sí. ¿El de Nintendo 64? Hostia, no sabía eso. Hombre, siendo la primera apuesta de Nintendo en este tipo de juegos en arcade, pues sí, la verdad es que si tiene éxito, ¿para qué no van a aprovechar el filón? Bueno, tenemos que finalizar ya, Zoe, nos vamos a ir ya con qué hemos aprendido hoy. Bueno, señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Dragon Age 2 me ha sorprendido bastante. Me esperaba una mierda y al final me he llevado una grata sorpresa. Y bueno, también decir que la 3DS no pilla mi cara para hacer el Mii. Lo hace de puta pena. ¿David? Pues nada, yo voy a decir que Dragon Age 2... Yo igual que Jorge, pensé que me iba a decepcionar muchísimo, pero me ha gustado igualmente mucho, pero considero que Dragon Age Origins es un pelín superior conjunto. Yo he aprendido que la DS es una virguería, que el Alan Wake es un juegazo y Derrick Rose MVP. Yo he aprendido hoy que Dragon Age no me interesa como el 1 y que Killer Instinct mola un huevo. Yo he aprendido que el Dragon Age 2, bueno, puede ser interesante jugarlo, aunque sea para hacer las comparaciones con el 1, y que el estar de vacaciones en el trabajo hace que eches de menos el Complejo Holanda. Bueno, por el foro comentan, hoy he aprendido que si alguien tiene que matar a David, será el calvo de Hitman. El puto calvo de Hitman. Arpiman dice, hoy he aprendido que en un análisis de Dragon Age 2 no se han mencionado a los sacerdotizas sacrosantas de bufas de Isabela y que Enchantment será un personaje jugable en Dragon Age 3, sí o sí. Seguro, pero saldrá en Dragon Age 3. MeteoWorld dice, yo he aprendido que en Dragon Age 2 si juegas en modo pesadilla te conviertes en un maldito berserker y que gracias a la Nano Edition de Crisis 2 a Boromán le sobran mochilas horteras. ¡Tío! ¡Apúntame a Catraz! Elitos dice, yo he aprendido que hoy la 3DS es la hostia y que la de Bonoman va a explotar y que Zoe en persona mola mucho. No. Por aquí pone, Memebuso pone, he aprendido que si puedo le daré una oportunidad a Dragon Age 2. Por cierto, a mí tampoco me pillaba la cara, seré que soy muy feo. Y Zumba que te zumbo dice que he aprendido que ir a cagar puede resultar de orgasmo infarto. Aduito con un aprendido que hay que ser sociólogo y hacer vuelolos. Y bueno, ya para finalizar, porque no tenemos ya más tiempo, lo siento mucho a los que no han dado tiempo, he aprendido que Dragon Age 2 merece una oportunidad pese a las críticas iniciales y a la nefasta demo que tiene el juego, y que la semana que viene tenéis que estar muy atentos porque vamos a sortear nuevamente una beta de Gears of War 3. Así que atentos a semana que viene, algo irrepetible, puede ser. ¿Cave Nibble os da pasta ya a sobras o qué? No, de momento no. Bueno, pues si lo he dicho, hasta la semana que viene y que paséis un feliz fin de semana. Hasta pronto. Chao. Adiós. Muy buenas noches y nos vemos en las quedadas de Team Fortress 2. Buenas noches. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.